En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Estoy completamente solo, sin saber el camino a casa, escribió Robert Allen. Nunca, continuó, te diste la vuelta a observar los ceños fruncidos de los malabaristas y payasos que hacían trucos para ti, continuó diciendo. Aquel hombre escribió también, nadie es libre, hasta los pájaros están encadenados al cielo. A Robert Allen lo conocemos más como Bob Dylan. Acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Quienes conceden ese premio acaban de dar un salto al vacío. Quien no arriesga, no gana. Han decidido mover el árbol, las ramas se han agitado y lo han hecho bien. Nunca se ha hablado tanto de literatura como en estos días. No recuerdo jamás un premio Nobel tan comentado. Algunos han discutido que si es literatura o no lo que hace. De lo que no hay duda es que Dylan ha conseguido su gran hit. Jamás se ha hablado tanto de él, de sus letras, de su arte. Él decía que si no fuera Bob Dylan me gustaría ser Leonard Cohen. Y Cohen ha dicho a propósito de este premio que es como poner una medalla al Everest por ser la montaña más alta. Se puede discutir si lo merecía o no. Se puede discutir si es adecuado o no. Pero hay que tener presente que la poesía es la expresión más grande de la literatura. Y la literatura es arte. La literatura es en discusión también. Y la poesía es la posibilidad de usar las palabras para decir que algo, alguien, es lo mejor del mundo. Y cuando se acaban las palabras, hay versos. Es el último rincón de los benditos y de los malditos. Es la vida. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Estamos como siempre hasta las 4 de la madrugada. Con Nacho Arias en la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y los siguientes contenidos. Y del premio Nobel al premio Planeta, el más endotado del mundo, el ganador ha obtenido por su obra nada menos que 600.000 euros y prestigio y fama. En unos instantes, la ganadora de este año está con nosotros. Tras la cena más multitudinaria del año, se acaba de entregar el finalista Marcos Chicot con el libro El asesinato de Sócrates y la ganadora es Carlos Dolores Redondo. Por todo esto te daré felicidades a ambos. Más de 500 obras se han presentado y La Rosa de los Vientos, por supuesto, está ahí siguiendo la actualidad y siguiendo la información, siguiendo el Premio Planeta. Está junto a nosotros, con él abrimos las puertas del Club del Misterio, Javier Pérez de Campos, con él hablamos de los otros, así se titula la obra que acaba de publicar sobre los que estuvieron aquí, los que ya no están, aunque sus huellas aparecen y surgen, y periodistas como él van detrás de los testimonios de quienes han estado cerca de ellos, de los otros, están aquí. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter, es nuestro hashtag, nuestra etiqueta. Ya podéis participar, Almohadilla Rosa Vientos. Hace 5 años que se acabó el terrorismo de ETA. El tiempo pasa y pasa ahora sin atentados, sin asesinatos. Acaba de aparecer un zulo con parte de sus armas en Francia. El fin del terrorismo de ETA tuvo mucho que ver con la utilización por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de tecnología. Se pincharon teléfonos, usaron satélites. Sobre todo ello nos habla en Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, buenas, Bruno. Efectivamente, el descubrimiento de ese arsenal que me dices de ETA en un bosque cerca de París ha dejado a la banda sin las armas que pensaban entregar para una negociación final con el gobierno, en el que las intercambiarían por un trato especial para sus presos. Durante decenas de años, el servicio secreto ha combatido a los terroristas utilizando todo tipo de estrategias que hoy vamos a contaros. Infiltrados, satélites, escuchas telefónicas, virus en los ordenadores. En un ratito. Y en un ratito os hablamos también del terremoto que se puede producir en California. Hay algunos avisos, sobre ellos hablamos con Javier Sevillano en Azul y Verde. El Big One le llaman. Será, insistimos, en la información ecológica de esta noche, en la que también os hablaremos de ciencia, de la captura que se está produciendo en nuestra mente de los indicativos de la felicidad. Será en Eureka con Mado Martínez. Y de la voz de América, os hablamos en Mujeres con Historia. Os lo recordamos hasta las 4, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Antes de ir con los diferentes contenidos, tomad nota, tenemos pistas para el concurso de esta noche. ¿Pistas que nos dicen qué, Silvia Casasola? Pues fíjate, tengo que confesar que el concurso lo preparé antes de saber quién iba a ser el Premio Nobel de Literatura, porque va un poquito por ahí el tema. A ver, esta noche tenéis que descubrir qué leyenda viva de la música estuvo viviendo, atentos, en una isla griega mientras escribía sus primeras novelas. ¿Y quiénes son los posibles candidatos? Pues son Lou Reed, Bob Dylan, el flamante Nobel de Literatura, y Leonard Cohen. ¿Cuál de ellos tres puede ser que se oculta esta noche en La Rosa de los Vientos? Ahí, ir pensando. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser. La 1:37, comenzamos. El Club del Misterio. Los otros, ¿quiénes son los que estuvieron aquí? De vez en cuando no recuerdan su presencia. Javier Pérez Campos, muy buenas. Buenas noches, Bruno. ¿Están aquí esos otros, los otros? Bueno, de eso va la investigación, una investigación de 10 años a la que, bueno, he recurrido al arte, a la antropología, a la arqueología, a los testigos. Un libro de viajes, de aventuras, en la que intento dar respuesta a muchas preguntas, entre ellas, efectivamente, si están aquí. Y desde luego, las evidencias, por ejemplo, en el arte, que hace que nos remontemos hasta casi 20.000 años atrás para descubrir la primera manifestación o representación de un fantasma, hace pensar que sí, que están aquí. Además, aparecen representados en diferentes culturas y en diferentes periodos históricos de la misma forma. Es algo que a mí me ha sorprendido muchísimo y que, bueno, he dejado reflejado en este libro, ¿no? Para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Un libro en donde expones tus investigaciones que has llevado a cabo, iba a decir en medio mundo, no, en el mundo entero prácticamente. Sí, porque al final es un viaje por todo el mundo prácticamente para descubrir eso, cómo todas las culturas al final han hablado de este tipo de apariciones sobrenaturales que vienen a contarnos algo, ¿no? Algo sobre nuestro pasado, en ocasiones también sobre nuestro futuro, pero en el fondo son manifestaciones que responden a una serie de patrones constantemente repetidos y que es lo sorprendente, ¿no? Ver cómo estas cosas van repitiéndose a lo largo de la historia. Y a lo largo de todo ese libro se habla mucho. Hay dos adjetivos que me llaman la atención mucho. Uno es sobrecogedor y otro es luminoso. El libro, las experiencias que se cuentan en el libro, que son sobrecogedoras o luminosas, o ambas cosas, porque en el fondo nos hablan de una cosa, de algo que es muy positivo, que es la pervivencia de algo tras la muerte. Claro, esa es, depende de la perspectiva de la que se mire, y de esto, si quieres, podemos hablar ahora más adelante, porque yo creo, estoy convencido de que hay una conspiración que viene desde hace siglos que pretende demonizar a lo mágico, ¿no? Que pretende desgajarnos de lo trascendente para convertirnos en marionetas del sistema absolutamente materialistas y preocupadas por cosas que no tienen ninguna importancia, ¿no? Y de eso va también Los Otros. Los Otros es el título del libro que lo acabas de publicar en la editorial Planeta con una edición, una maquetación verdaderamente extraordinaria y sí, fantástica, ¿eh? Con lo difícil que es maquetar libros que no sea la maquetación habitual y sin embargo se ha conseguido, ¿eh? Sí, hemos estado un año además editándolo, ha sido un trabajo increíble, yo estoy muy contento con cómo ha quedado la tapa dura, todo el material que hay dentro, las fotografías, hemos conseguido los derechos para que la gente pueda verlo y pueda sentir el libro, y de eso se trata. En la Editorial Planeta, que hoy ha celebrado su noche grande, la noche del 15 de octubre es la de los Premios Planeta, nos permites, ¿no?, irnos a Barcelona a hablar sobre la entrega de ese premio que se acaba de producir hace muy poquitas horas, hace apenas menos de dos horas, en Barcelona, una cena espectacular. El hombre en el mundo de la cultura, el enviado especial en el mundo de la cultura de Onda Cero, Francisco Paneagua, ha estado allí. Francisco, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿cómo estás? Un día espectacular y una cena espectacular y un final de fiesta verdaderamente llamativo, ¿no? Con Dolores Redondo, que ha sido la ganadora del Premio Planeta por ese libro Todo Esto Te Daré, y con el finalista Marcos Chicot, El Asesinato de Sócrates. Así es, ha sido una noche fantástica con unos 1000 invitados, te puedo decir un poquito más, incluso en el Palau de Congresos de Cataluña, con los reyes presidiendo esta velada y miembros del gobierno, invitados y ilustres del mundo de la cultura, de la política, en fin, una noche, pues como se esperaba, para este 65 aniversario del planeta que hay que celebrar por todo lo alto. Y tengo aquí, pues efectivamente, a Dolores Redondo, a Marcos Chicot, están aquí y ya te escuchan, así que los dejo para que tú les puedas entrevistar, son tuyos. Y sobre todo felicitar a ambos por este absoluto triunfo en la edición número 65, se ha hablado muchísimo. Dolores, Marcos, ante todo, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora, 41 minutos sobre la una de la madrugada, y felicidades a ambos por lo que habéis conseguido, que es mucho. Dolores, Marcos, muchas gracias y felicidades, ¿eh? Gracias a ti. No creo que, bueno, me acabo de enterar de la hora que es. Yo creo que hemos perdido absolutamente la noción del tiempo. Totalmente. No sabía ni qué hora era. Dolores, además acabas de publicar un libro que habla sobre la necesidad. Te conoce la gente por esa trilogía del Bazán que has publicado en los últimos años, y sin embargo este libro lo que hace es recurrir a la necesidad de que se haga justicia sobre las cosas. Es novela negra, pero en el fondo es novela también de luz, la búsqueda de la verdad sobre las cosas. Hombre, es una novela contra la impunidad y contra... Buscando la verdad y contra la impunidad. Es una novela que, como he dicho, trata de la codicia y de los que se alían y las forjas que se crean alrededor de la codicia, y también de los que intentan romperlas y hallar la verdad y bueno, a cualquier precio. Todo esto te daré, el título además tiene largo recorrido. ¿Esa frase de dónde viene? Palabras del demonio, es Mateo 4:9, es la tentación de la codicia. Dicen que, cuentan que Jesús estaba en el desierto y el demonio le ofrece el mundo. Le dice, todo esto te daré si postrándote ante mí me adoras. Es el ofrecimiento de la mayor riqueza material que obliga a postrarse y a vivir esclavo, y en un crescendo además, porque la espiral de la codicia siempre quiere más, siempre pide más, y bueno, creo que es algo que estamos acostumbrados a ver en los codiciosos que tenemos alrededor y que bueno, que están tristemente llenando nuestros periódicos y nuestros noticiarios. Entonces, con tanta corrupción que hay últimamente, no te ha costado buscar argumentos, ¿verdad, Dolores? La codicia es algo que es inherente al ser humano, está ahí, pero el plegarse absolutamente a ella es dejarse arrastrar y destruirse. Lo terrible es que en ese caballo de Atila que supone la codicia van pisando y destrozándolo todo, y hay muchas víctimas y muchos que sufren por el camino. Y esos valores, los valores buenos, pero también las cosas malas del ser humano aparecen en ese mundo clásico que se encuentra en esa obra de Marcos Chicot, en El Asesinato de Sócrates. Nos trasladamos a la Grecia antigua, la Grecia clásica, y descubrimos que los hombres nos movemos casi por lo mismo, ¿no, Marcos? Sí, exactamente. Genéticamente somos los mismos hombres, con lo cual no hay ninguna diferencia entre los hombres de hace 2500 años de la Grecia clásica y la actualidad, con lo cual pues vemos las mismas codicias, vemos, como decía Eurípides, la democracia es la dictadura de los demagogos, porque en aquella época además la democracia era mucho más pura de lo que es ahora, porque todo el mundo acudía a la asamblea, eran 30 o 40 mil ciudadanos, y al final eran unos pocos demagogos los que exaltaban la parte más negativa del ser humano y los que conseguían, simplemente por la búsqueda de su propio poder, pues que se hicieran las mayores barbaridades una y otra vez. ¿Eres admirador o no de la cultura griega? Porque, no sé, cuando no asesinas a uno, asesinas al otro, a ver. Más me valdría serlo, porque si no, como decía Darwin en una biografía, lamentaba haber dedicado al final de su vida, lamentaba haber dedicado 8 años al estudio de los percebes. Yo no quiero que me ocurra eso. A mí me apasiona la Grecia clásica y por eso elijo este tema, porque cuando eliges una novela de este estilo, ¿no?, que te exige años de documentación, más vale que elijas el tema que más te apasione, porque vas a estar años inmerso y vas a aprender muchísimo, ¿no? Entonces, ese aprendizaje te produce mucho placer si es un tema como este que a mí me apasiona. En cuanto a los asesinatos, son metáforas. Uh-huh. Ambos, lo que contiene es una metáfora, porque precisamente lo que estoy intentando, bueno, lo que estoy intentando es lo contrario. No quiero asesinarlos, sino que quiero resucitarlos para el público contemporáneo, que la mayoría, ¿no?, pues conoce muy poco de Sócrates, sobre todo de Pitágoras, conocían prácticamente nada, y a través de un thriller que lo que hace es entretenerte con muchos sucesos dinámicos de acción, de emoción, de tensión, de intriga, pues acabas poco a poco y sin darte cuenta, sin esfuerzo, siempre digo que no hay que exigir un esfuerzo al lector, pues acabas aprendiendo de unos personajes y de un mundo fascinante. Ha llamado mucho la atención, ha gustado, ha encantado, nos ha sumergido a todos en solidaridad tremenda, ¿no? Esa dedicatoria que está en el libro, has hablado sobre ella, a Lucía, tu hija, ¿no? Sí. Lucía es lo que mueve. Que es el impulso, ¿no?, de toda tu vida, ¿no? Sí, sí, es lo que iba a decir, no de mis novelas, sino de mi vida. Afortunadamente la tengo ella en mi vida, ella es la que me hizo ponerme a escribir a tiempo completo, de la cual surge Pitágoras, surge Sócrates y surge, bueno, pues todo lo bueno que hay en mi vida. Y efectivamente, bueno, pues ella va a tener un futuro más complicado, como todas las personas con síndrome de Down y con discapacidad en general. Entonces, bueno, creo que se puede hacer muchas cosas con ellas. Yo lo intento directamente, por supuesto, a través de libros que intento que lleguen a muchos lectores y les gusten. Y se puede hacer mucho, pues también, en su caso, por ejemplo, el síndrome de Down, pues disolviendo un poco los prejuicios, simplemente pues conociendo un poco más la realidad, ¿no? Como la conoces desde dentro, pero no hace falta estar dentro. Se puede simplemente, por ejemplo, siempre aprovecho para contarlo, hay un artículo que escribí, se llama 8 cosas que deberías saber sobre el síndrome de Down, está, por ejemplo, en el encabezado de mi página web, y simplemente leyéndolo, y son 5 minutos, de verdad que cambia la manera de ver la realidad de estas personas. Marcos Chicote, el asesinato de Sócrates, finalista del Premio Planeta. La ganadora ha sido con el libro Todo esto te daré, Dolores Redondo. Supongo que ahora llegan días muy intensos, después un pequeño descanso y lo que os espera, pues allá de dentro de un mes más o menos cuando se publique el libro, a recorrer el planeta entero con Planeta, nunca mejor dicho, ¿no? Sí, así es. Creo que estamos preparados, ¿verdad? Lo haremos bien. Sí, desde luego, por ganas y por energía e ilusión no nos falta. Pues muchísimas gracias, Dolores Redondo, ganadora del Premio Planeta este año, finalista Marcos Chicote. Gracias a los dos por estar con nosotros a estas horas, 1:48 desde Barcelona, en directo desde donde se ha celebrado la 65 edición del Premio Planeta. Muchas gracias a ambos. Gracias a vosotros. Un placer. Muchísimas gracias. Y Francisco Paniagua, por supuesto, muchísimas gracias y felicidades en nombre de todo Onda Cero por contarnos al minuto todo lo que está ocurriendo en una de las grandes noches, en una de las grandes citas del mundo de las letras en nuestro país. Un abrazo. Un campeón que es él. No para. Cuando no está con los reyes, está con el Papa, está con los premios Planeta. Nada, es un todoterreno. Javier Pérez Campos, muy buenas de nuevo, perdona esa interrupción, teníamos que ir a Barcelona. El prólogo de tu libro está escrito por Carmen Porter, sí. Compañera nuestra, periodista, hemos hablado en muchas ocasiones, una de las alma mater de Cuarto Milenio del programa de televisión, y con ella pasaste, es que me parece un lugar excepcional, una noche investigando lo que ocurría en la habitación, una de las muchas habitaciones del misterio, pero quizá la que ha concentrado absolutamente todos los mitos y leyendas en el Hotel Corona de Aragón, que sufrió en el año 78-79 un incendio tremendo con casi 100 víctimas. No se sabe bien lo que ocurrió, pero la habitación 510 parece que concentra algunas de las cosas que siguen ocurriendo y que siguen manifestándose allí, ¿no? Y estuviste en esa habitación. Sí, es en tu tierra, además. Y fíjate, el Hotel Corona de Aragón, actualmente el Meliá Zaragoza, es un lugar que, bueno, siempre ha tratado este tema de manera hermética, ¿no? No quería que los periodistas entraran allí a contar determinado tipo de cosas que creían podían enturbiar un poco la imagen del hotel, ¿no? Pero de pronto, gracias a mi tozudez manchega, me doy cuenta de que en una de las llamadas que yo hago a lo largo de varios meses, ha cambiado la dirección del hotel y permiten a Cuarto Milenio pasar allí dos noches, un fin de semana entero, dentro de la habitación 510. La tozudez manchega en Zaragoza tiene que estar muy bien vista, ¿eh? Bueno, ya te digo, allí no somos nada. Pero efectivamente. Y bueno, pues allí pasamos dos noches. Fue una investigación tremenda, porque esa habitación 510 es el lugar donde desde el año 79 vienen sucediendo toda una serie de fenómenos extraños, ¿no? Yo pude entrevistar a varios testigos que allí habían vivido noches de auténtica pesadilla, desde la aparición de un niño a los pies de la cama, la sensación de que cuando estaban acostados, al estirarse, notaban que había alguien allí sentado. Olor como a quemado, como si de pronto esas imágenes terribles del incendio estuvieran volviendo a repetirse. Y lo cierto es que la primera noche que yo paso allí a solas, paso una noche verdaderamente sugestionado, porque llevo conmigo todos los documentos que íbamos a emitir en Milenio 3 al día siguiente, pues todos los testimonios, las experiencias que habían vivido algunas personas, y casi tuve que esperar a que amaneciera para poder acostarme, ¿no? Pero a la noche siguiente, cuando ya se une Carmen a la investigación que hace ese prólogo maravilloso de mi libro, de pronto, cuando estamos a punto de marcharnos a cenar, dejamos unas grabadoras en la habitación estaba perfectamente insonorizada, y cuando regresamos, Carmen, con la cara demudada, me dice: oye, escucha esto porque hemos grabado algo extraño, ¿no? Y me pasa de pronto el auricular y escuchamos perfectamente una especie de grito que parece que viene acercándose desde lo lejos hacia el micrófono y de pronto vuelve a marcharse, ¿no? Alejarse, como alguien que se arroja al vacío. Inevitablemente pensamos en eso porque son esas imágenes que hemos visto tantas veces del incendio, ¿no? Unas imágenes terribles. Esa grabación está dentro del libro, porque hemos podido meter unos códigos QR para que el lector, si quiere ampliar un poco la sensación, ¿no?, de lectura, la experiencia de lectura, pues con su smartphone puede escanear ese documento y escuchar en su domicilio pues ese sonido, por ejemplo, ¿no?, y muchos otros. Porque además es un libro en el cual tú te mojas, tú cuentas tus experiencias, tú cuentas lo que has vivido, primero como investigador, pero también como persona, y arrancas con una experiencia un poco que marcó tu vida, ¿no? Sí, empiezo con una experiencia, fíjate, y esto no lo había caído hasta ahora, Bruno, pero empiezo con una experiencia que marcó mi vida y termino con otra experiencia que marcó mi vida y que marca también un poco la perspectiva que tengo sobre el libro, en el que, pues como digo, es 10 años investigando, 3 años escribiendo, y de pronto me descubría a mí mismo reescribiendo algunos capítulos porque me daba cuenta de que eso que yo había escrito un año o dos años atrás ya no tenía nada que ver con mi nueva forma de ver las cosas, ¿no? Y efectivamente yo cuento cómo cuando yo era un niño, estaba en cuarto de primaria, y de pronto en un momento de los últimos días de agosto yo estaba forrando libros, poniendo mi nombre en algunas pegatinas para los cuadernos, eso típico de los niños que están a punto de empezar el colegio, ¿no? Y de pronto a las 5 de la tarde veo en la escalera de mi casa como una sombra, una figura oscura, desciende lentamente la escalera, una figura perfectamente definida, de color oscuro, y que parece flotar, ¿no? No parece caminar como una persona normal. Y automáticamente miré a mi hermano, que estaba muy cerca de mí, y él estaba mirando también esa figura con el rostro sobrecogido. Y los dos echamos a correr, lo recuerdo perfectamente, bajamos corriendo al portal porque mis padres estaban en una reunión de vecinos, y bueno, imaginaos la cara de aquellos adultos cuando nos vieron aparecer contando que habíamos visto un fantasma, ¿no? O eso creíamos nosotros. Pero bueno, la explicación de aquellos adultos debió servirnos porque durante mucho tiempo ese recuerdo estuvo almacenado en lo más profundo de mi mente y fue escribiendo este libro en el lugar exacto donde yo tuve esa experiencia cuando recordé que esto había ocurrido, ¿no? Y al hablar con mi hermano corroboramos que efectivamente lo habíamos visto los dos. Parece o da la sensación, ¿no?, de que la vida, en este caso otros padres, pero la vida nos hace borrar, racionalizar determinadas cosas y olvidar aquello que no podemos explicar. Y en el fondo, en muchas de esas experiencias está la base de lo que después vamos a ser en el futuro, lo que vamos a conocer, a lo que nos vamos a acercar, en tu caso, pues al mundo del misterio. Totalmente. Y además hay muchos niños que parecen tener ese sexto sentido mucho más desarrollado y que sus padres se molestan especialmente en borrar todo rastro de magia, del pensamiento mágico del niño, para que se convierta cuanto antes en un adulto y entre cuanto antes en el mundo de los datos, de las cifras, de lo empírico, de lo corroborable. Y bueno, decía Stephen King, que es un verdadero maestro, que los padres ya no tienen tiempo para hacerse cargo de los niños, ¿no? Tanto trabajo, tanto estrés, tanta vida social hace que nos alejemos de los niños y digamos, mejor que vean la tele. La tele es mucho más importante. Y sin también embargo, se ve algún que otro fantasma en la tele. De carne y hueso, mucho más terrible, seguro. Pero decía Stephen King, sin embargo, los padres, esos que se alejan de sus hijos, luego sí que tienen tiempo para acercarse a ellos y borrar todo pensamiento mágico, ¿no? Intentar desacreditar a Papá Noel, al chamán, al que es capaz de adivinar el futuro. Y bueno, pues en esas estamos, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante en este momento programas como Cuarto Milenio, como La Rosa, programas que de alguna forma te hacen pensar, te hacen dudar de la corriente, ¿no?, de lo que nos intentan imponer constantemente, volver a anclarnos a ese pensamiento mágico, a lo trascendente, y aplicar la poesía también, además de la razón. De todas formas, no, Javier, por cultura, tradición, incluso superstición, también hay como un miedo a lo largo de la historia, ¿no?, en diferentes pueblos y en diferentes países, a que retornen los difuntos. Incluso sí, ciertos rituales un poco, no sé, exagerados y crueles, de machacar a los pobres muertos que están descansando. Sí, eso es muy interesante, Silvia, porque cuando acudes a la raíz del fenómeno, como decía, a cuando hace 18.000 años se representa en una losa a tres figuras descabezadas flotando junto a un animal, ¿no? O como hace 3.000 años en los pueblos aborígenes australianos dibujan también una serie de figuras en una cueva rupestre, ellos anhelaban el contacto con lo otro. Sin embargo, a partir especialmente de la Edad Media, cuando empiezan a expandirse el cristianismo y otras religiones, se procura demonizar lo mágico, ¿no? Los que eran daimones, que eran los intermediarios entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos, de pronto son demonizados literalmente, pasados a convertirse en demonios. Y al final todo eso va evolucionando hasta nuestros días. Y por eso hoy tememos también el contacto con lo mágico, porque los relatos góticos han intentado dar un carácter moralizante a este tipo de apariciones. El cine de terror también ha causado, ¿no?, que todo esto pues nos provoque un miedo atroz. Lo que ocurre es que cuando uno se enfrenta a la muerte y tiene de pronto un montón de dudas y empieza a reflexionar de verdad, en el sentido más profundo, sobre estas cosas, pues empieza a dudar de esa de ese largo intento por hacernos temer a lo trascendente, ¿no? Hay mucha gente que te sigue a través de Twitter, ¿no? Les hacemos un llamamiento para que nos escriban ahora mientras escuchan las noticias, hagan las preguntas que quieran conocer cosas. Con Almohadilla Rosa Vientos tienen la información y Javi Pérez Campos tiene decenas de miles de seguidores y además muy fieles, muy honestos y muy majos y que te quieren muchísimo. Y eso es... Eso se va ganando día a día, ¿no? Sí, la verdad es que yo estoy muy, bueno, estoy alucinado porque además ahora, bueno, siempre, ¿no?, me escriben, yo procuro ser muy activo, contesto lo que puedo y ahora con los otros me están mandando muchas fotos del libro, de cómo lo han apadrinado. A Chicote, hemos visto con tu libro, ¿no? Sí, a Chicote, al Monaguillo, que es aquí de la casa, que es un buen amigo, bueno, muchos amigos. Y desde luego, eso es lo que te hace al final también estar orgulloso, ¿no? El ver cómo te sientes arropado por mucha gente. Y alguna experiencia seguro que te habrán contado. Sí, hay algunas. Ahora Ahora hablamos sobre ella, sobre más experiencias tras las noticias y la actualidad. La Rosa de los Vientos, que ha estado esta noche en Barcelona, en el Palacio de Congresos. Gracias a nuestros compañeros hemos estado con el ganador y el finalista. Un momento fascinante. El ganador y la ganadora, Dolores Redondo, y el ganador y el finalista, Marcos Chicos, del Premio Planeta de este año. La edición número 65. Un auténtico lujo para nosotros haber estado con ellos, y un lujo para nosotros, vamos a continuar con él, contar con la presencia de Javier Pérez Campos, que acaba de publicar Los Otros, y sobre ellos, sobre los que están en el más allá, pero a veces hace su aparición aquí. Hablamos a continuación, tras la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Nuestro corresponsal en el mundo de la cultura, Francisco Paniagua, junto a la ganadora del Premio Planeta de este año, Dolores Redondo, y al finalista que también ha estado con nosotros, Marcos Chicot, ya están en una imagen en nuestro perfil en Twitter, en @rosavientos. Ahí lo podéis ver. Javier Sevillano los ha puesto enseguida. Paniagua, Dolores Redondo y Marcos Chicot están en esa imagen. Se acaban de celebrar en Barcelona y se acaban de entregar esos premios. El premio más importante a una obra que hay en todo el mundo. La edición número 65 ha sido del Premio Planeta, La Rosa de los Vientos y Onda Cero. Ha estado ahí y seguirá estando. Y nosotros seguimos aquí esta noche hablando de Los Otros con Javier Pérez Campos. Javier, nos decías anteriormente y has mencionado esos testimonios en la antigüedad que son muy importantes porque son más puros, no están contaminados, de 20.000 años de antigüedad algunos. Esas apariciones del más allá, de lo que sea, ya se registraban entonces, ¿no? Sí, es la gran sorpresa, yo creo, de esta investigación, ¿no? Cuando de pronto me meto a fondo a investigar el fenómeno desde sus orígenes, en la raíz, y me doy cuenta de que todas las culturas y en todas las épocas de la historia los han dibujado. Aparecen representados en pinturas rupestres australianas, en el arte africano, en Europa. Y lo más increíble es que hay ciertos patrones que se repiten a pesar de la distancia, ¿no? Y a pesar del tiempo. A pesar también de que era imposible que estas civilizaciones mantuvieran contacto entre ellos. Es como esa teoría del maestro Joseph Campbell del monomito, ¿no? Como si en un momento dado se hubiera representado una misma realidad en diferentes partes del planeta. Y aparecen, por ejemplo, algunos cazadores de la antigüedad que se manifiestan tal y como murieron, sin algún miembro, a veces solo como torsos flotando en el reino de los muertos, en lo que ellos llaman el reino de los muertos, en una pintura rupestre africana que aparece en el libro y que fue estudiada por Campbell, aparece un río que era el Sioba, lo que ellos llamaban el Sioba, ya el mítico río que separa el reino de la vida del de la muerte, ¿no? En la vida aparecen las escenas cotidianas y de pronto en el reino de los muertos aparecen estas figuras, a veces como torsos, otras veces sin brazos, sin piernas, flotando y casi velando por los vivos, ¿no? Y eso es algo que se repite constantemente. Hay veces también que se representan a estos fantasmas terminando en una especie de cola o estela, tal y como también han descrito algunos testigos actualmente, ¿no? Es decir, que hay ciertos patrones que se repetían entonces y continúan repitiéndose hoy. Nos lo comentan, que además en uno de los capítulos de tu libro, en Voces que Salvan, se habla de la figura de uno de los grandes divulgadores y científicos de los últimos años, la figura de Oliver Sacks, también está en tu libro, ¿no? Claro, Oliver Sacks es un neurólogo que tiene un trabajo maravilloso. Él, por desgracia, murió hace unos meses, pero tiene un trabajo fantástico que se llama Alucinaciones, ¿no? Y cuenta o intenta explicar algunas alucinaciones desde el punto de vista médico, pero como buen científico, cuando no sabe explicar una cosa o una situación, él mismo dice, bueno, esto no sabemos muy bien dónde meterlo. ¿Esto es una alucinación al uso o es algo trascendental? Y él cuenta su propia experiencia, cómo mientras estaba bajando una montaña, de pronto se disloca la cadera, tiene serios problemas para caminar y es incapaz de continuar avanzando. Y se da cuenta de que está cayendo la noche, es invierno, si se queda dormido en el campo no despertará porque las temperaturas llegan a alcanzar temperaturas bajo cero. Y entonces, en un momento dado, cuando está a punto de abandonar, de tirar la toalla, de cerrar los ojos, escucha una voz fuerte, una voz imperante que nunca antes había oído, que no es su propia voz y que le empieza a animar para seguir andando. Le dice, no puedes pararte aquí, tienes que seguir caminando, tienes que avanzar. Y él le hace caso a esa voz, a una voz que cuando Oliver Sacks llega a un aparcamiento donde ya puede salvar su vida, deja de escucharla, ¿no? Y él dice que esa es la voz de la vida. Y en su libro empieza a investigar este fenómeno y se da cuenta de que hay cientos de casos. Gente que estaba a punto de suicidarse, que tenía el puñado de pastillas en la mano y cuando estaba a punto de hacerlo, surgía una voz imperante diciéndole no lo hagas porque este dolor que estás sintiendo ahora no volverás a sentirlo, ¿no? Y de pronto esa voz le salvaba la vida y se convertía casi en un ángel de la guarda. Y es algo que se ha repetido, ¿no? Que ha ocurrido y que yo he recogido casos en España también. Esos casos que estás comentando, en un momento dado puede pensar alguien que puede ser como una voz interior, ¿no? Que te está avisando. Pero tú también cuentas casos en los que, igual que antes decías que habías visto una imagen y esa imagen, pues cada uno la puede interpretar como quiera, cuando se supone que ves a alguien y ese alguien te coge y te habla o te está avisando y no es solo una persona que lo ve, sino son varias, como por ejemplo ahora que ya tampoco queda mucho para la hora de Navidad, cuentas un caso precioso de una familia en Barcelona, creo que es, que prácticamente también tienen un episodio tremendo que casi pierden la vida y gracias a un aviso pues sí, se sí, salvan. Es una historia que parece de Dickens, ¿no? Una familia humilde hace 30 años en la gran nevada que cayó sobre Barcelona, que paralizó la ciudad durante varios días, y ellos echan a caminar para regresar a casa después del día de Navidad para poder volver a su domicilio, ¿no? Y echan a caminar cerca de las vías de un tren varios niños, con los niños, los hermanos mayores llevaban a sus hermanos pequeños en brazos, la abuela iba con ellos, la madre. Era una familia que acababa de perder hace unos años a su padre, que había sido minero en Puerto Llano y había contraído una enfermedad pulmonar. Y de repente, en medio de la nieve, con una niebla que no les permitía ver más allá de unos metros, escuchan una voz clarísima, una de estas voces imperantes que le dice quitaos de ahí, quitaos, que viene el tren. Y cuando miran a un punto desde el que procede esta voz, ven a su padre con la misma ropa que él solía llevar, muy claramente, con su mismo rostro, todos lo reconocen al momento, se lanzan al lado de la vía y en ese mismo instante pasa por ahí un tren quitanieves que si hubieran estado ahí unos segundos antes habrían muerto arrollados, ¿no? Y ellos dicen que su padre les salvó la vida, es decir, es una historia tremenda porque en este caso además hay varios testigos. No se trata de una persona porque cuando te cuentan que una persona ha vivido algo extraño, el escéptico de turno puede decir, bueno, pues es una alucinación sin más y no hay que hacer caso a este tipo de historias. Pero en este caso había seis personas que se salvaron la vida además gracias a una visión extraña. Es una historia preciosa porque nos habla de eso, de voces que salvan vidas. Sin embargo, es uno de los capítulos, tú hablas muy extensamente de tus investigaciones en Japón, estuviste allí, hemos hablado en alguna ocasión del Bosque de los Suicidios, que tiene una historia tremenda, y fuiste allí a Japón a conocer de cerca qué es lo que había detrás de ese lugar, ¿no? Un lugar terrible, de verdad. Yo creo que es de los más inquietantes en los que he estado a lo largo de estos años. Porque el Bosque de los Suicidios en Japón, el Bosque Aokigahara, a los pies del mítico Monte Fuji, un monte también con mucho sentido mágico, ¿no? en el lugar, pues allí cada año recuperan a 100 cadáveres de personas que acuden allí a quitarse la vida. Lo que pasa es que el bosque es inmenso, tiene 35 hectáreas y las patrullas de búsqueda no son capaces de adentrarse más de un kilómetro adentro porque es un lugar frondoso e imposible de acceder. Nosotros pasamos allí dos noches en el Bosque de los Suicidios porque además los testigos, bueno, los vecinos, están convencidos de que las almas de los suicidas vagan por el bosque. Claro, no solamente es un lugar en donde han ocurrido suicidios, sino que las personas que han decidido quitarse su vida allí, pues en en cierto modo se puede decir que siguen allí. Claro, y de hecho es un lugar temido al que los vecinos educan a sus hijos para que no entren nunca en el bosque de los suicidios. Y de hecho nosotros el tiempo que estuvimos allí es un lugar aparentemente idílico y no nos encontramos a más de 4 o 5 personas en esos días. Y bueno, nos recomendaron primero no abandonar el sendero principal, segundo no quedarnos allí de noche y tercero tener el móvil siempre bien controlado, ¿no? Y desobedecimos todas y cada una de las normas porque nos quedamos hasta las tantas de la madrugada, casi pernoctamos allí. Después nos alejamos y nos quedamos solos en diferentes puntos del bosque y luego el móvil allí no teníamos cobertura, así que para que hubiera ocurrido algo, ¿no? Pero nos adentramos bosque a través con unas cintas que íbamos colocando entre los árboles para ver qué ocurría. Y lo cierto es que es un sitio muy inquietante. Pudimos incluso comprobar cómo en un momento dado la policía de Japón, las autoridades, sacaban un cadáver en una bolsa. Es decir, que no se trata de una leyenda urbana para hacer películas y para atraer al turista. De hecho, allí procuran incluso alejarte del bosque. Si pueden despistarte para que no vayas allí, mucho mejor. Nosotros tuvimos complicaciones para llegar a encontrarlo porque nos engañaban para que no llegáramos a él. Y hay una imagen que se me quedó, yo creo que la más tremenda, típica de un relato de Stephen King, que es en medio de la noche, cuando ya estoy saliendo del bosque, empiezo a escuchar una música lejana, una música muy fuerte, muy potente. Era música japonesa, música pop. Y según iba acercándome al aparcamiento que hay en la entrada del bosque, descubrí que se trataba de una caseta medio abandonada, que durante el día hacía las funciones de caseta para el turista, pero por la noche abría sus ventanas, colocaban unos altavoces e intentaban de alguna forma lanzar un mensaje positivo a través del bosque para que si había alguien que se quisiera quitar la vida, pues desistiera en el último momento, ¿no? Además, ese lugar tenía unas características especiales, ¿no? Porque creo que la tierra está magnetizada de alguna manera y sí, que las personas que incluso no tengan ninguna intención ni de suicidarse ni nada parecido, pues tienen dificultades porque la orientación la pierdes totalmente. Sí, es otra de estas leyendas que decían y nosotros pudimos comprobarlo. El bosque es un bosque joven, nace de una de las erupciones del Fuji y lo cierto es que decían pues que efectivamente la tierra estaba imantada y que eso podía provocar alucinaciones, también alteraciones magnéticas. Y lo que hicimos fue llevar un imán a ese lugar y comprobamos cómo al coger la tierra y pasar el imán por encima de ella, la tierra se quedaba pegada al imán. Es decir, que era algo cierto, ¿no? Montaña Sánchez nos dice con almohadilla Rosa Vientos que está con los pelos de punta, escuchándote la tremenda historia que has contado, que es a la par emocionante, las voces que te salvan la vida, y emocionante y tremenda es la historia que cuentas también y que te contó a ti, alguien que conocemos todos y su voz la hemos escuchado en muchas ocasiones, Richard Vaughan, el profesor de inglés, que, bueno, profesor, ha trascendido eso, es presentador en el mundo de la televisión y que nos enseña inglés a todos, ¿no? Un gran empresario, además, una mente absolutamente racional, fría, capaz de analizar el panorama para montar, ¿no? Pues todos estos sistemas de inglés que ha creado de la nada. Y Vaughan, en uno de sus programas, contó cómo había tenido un encuentro con un fantasma, ¿no? Y cuando supimos de su historia, rápidamente contactamos con él, nos citamos en uno de sus despachos en Madrid, y él nos relata cómo hace unos años, cuando estaba montando una especie de hotel en la sierra de Gredos para contar hacer sus cursos intensivos del verano, no había nadie en el hotel, todavía estaban reformando algunas salas, y él estaba en la parte de arriba, durmiendo, con la que era su novia en aquel momento, y dice que en un momento dado ve como su novia se despierta aterrada, y dice que ve muy cerca del techo, cuando están entrando los primeros rayos de sol por la ventana, una niña que flota, que casi golpea el techo con la cabeza y que está mirándoles desde los pies de la cama, ¿no? Sin decir nada. Y esa imagen de pronto se desvanece. Lo que ocurre es que Vaughan empieza a indagar sobre este asunto y la gente de la zona le cuenta que allí hace un siglo aproximadamente murió una niña que cayó a un pozo, que era hija de un pastor y que no se había vuelto a saber nada de ella, ¿no? Pero la gente del hotel y los propios estudiantes que luego acuden allí en verano empiezan a hablar de esta niña que corretea por los pasillos, que desaparece, que llama a las puertas, que parece jugar con ellos y que es vista por varios testigos, ¿no? Y de pronto hay una concordancia entre lo que ven ellos y lo que empiezan a relatar también los otros testigos. Los otros es el título del libro que acabas de publicar, Javier Pérez Campos. Es un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Hace tiempo que lo deseábamos, compañero periodista, en este espectacular estudio, hoy más espectacular. No sé si el estudio, las luces encendiéndose y apagándose. ¿Qué es has verdad, hecho? Es verdad, bueno, está el estudio, se ha vuelto loco, ¿eh? Sí, sí, sí. Tu presencia, hablando precisamente de fantasmas, hablando de los otros, no, se tenía que comportar así, ¿no? Sí, sí, desde luego, desde luego. Los imanes, que están locos. Javier, muchísimas gracias. Oye, ha sido un enorme placer estar aquí contigo y, por supuesto, que no sea la última vez, claro que no. Porque además eres de esos investigadores jóvenes, de esos periodistas del mundo del misterio que tienen para adelante muchísimo más que para atrás, y fíjate que para atrás ya hay camino, pues imagínate lo que hay para adelante, que oye, será Paul, fantástico. Muchísimas gracias, Bruno, gracias a vosotros por contar conmigo, ha sido un placer, de verdad. El placer ha sido nuestro, gracias a ti. Un abrazo. Chao. La rosa de los vientos en Onda Cero. Nuevas pistas, Silvia Casasola, para averiguar quién es el personaje oculto de esta noche. Pues os recordamos que el personaje es una leyenda viva de la música al que le encanta escribir. Pero ¿cuál de estos tres grandes es un apasionado de las poesías de Federico García Lorca? Lou Reed, Bob Dylan, el flamante Nobel de Literatura, o Leonard Cohen. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla Rosa Vientos ya podéis escribir y decirnos quién puede ser. Y el ganador, el que lo consiga acertar, pues recibirá un detalle del programa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. I've been here before, but always here. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, otra vez, Bruno. Fernando. Qué miedito hoy, con fantasmas y con todo, vamos. Y sin embargo ya no da miedo, ETA. Bueno, da miedo, pero ya no ocurre lo que ocurría, que nos despertamos muchas veces. Algunas de las primeras noticias eran bombas, eran asesinatos. En eso se ha mejorado la vida de este país, en muchas cosas se ha empeorado, pero ya no tenemos esas informaciones y esas noticias. Había mucho escepticismo al principio, pero parece que con el tiempo se ha confirmado que eso ya forma parte del pasado. Sí, lo que pasa es que, fíjate, ha habido una sustitución para lo que es el temor, incluso un trasvase, es decir, que ETA mataba el año 1980, fue tremendo, 100 muertos, es decir, una cosa salvaje. Hubo un combate encarnizado de la policía, de la Guardia Civil, del CNI, FECID en aquel momento, contra ellos, se fue bajando. Y llegó un momento que yo lo centraría en el año 2003, que fue el atentado de los trenes en Madrid. A partir de ahí se crea un odio en el pueblo contra el terrorismo. Ya existía ese odio, pero ese odio se convierte en pavor. Hay un rechazo tan grande que ellos mismos dicen, no podemos seguir por esa... Claro, por esa hay, lo que pasa es que coincide, yo no sé si la palabra es sustitución, ¿no? Pero en realidad va cayendo ETA y va subiendo el terrorismo yihadista. De hecho, la mayor parte de los agentes, no solamente del CNI, sino de la policía, que se dedicaban a ETA, y han pasado ahí. Ahora han pasado a dedicarse, han cambiado de terrorismo, han pasado del terrorismo que el CNI llama el terrorismo cristiano al terrorismo islamista, ¿no? Voy a ser malo. Precisamente en ese cambio hay también parte de, bueno, pues vamos a cambiar el miedo y vamos a exagerar un poquito la situación y el riesgo, ¿no? Que no, evidentemente un atentado terrible, ¿no? Pero ¿no da la sensación de que hay demasiadas alertas y que nos estamos pasando en esas alertas, advertencias? Insisto, hubo un atentado terrible en el año 2004 y eso para siempre provocará tener miedo. Pero sin embargo da la sensación de que se necesita un poquito eso, se necesita tener un enemigo. Se acaba ETA, tenemos que tener lo otro porque hay que comer, ¿no? Ya, yo en realidad no lo veo así, ¿no? Quiero decir que yo creo que realmente hay una amenaza y que España ha optado por una estrategia que es una estrategia que lleva a lo que luego podemos hablar de ETA, que es a la guerra psicológica. Y la guerra psicológica es demostrar a los terroristas que les estás echando el aliento en el cogote. Entonces, para eso los coges y lo detienes. Y además le das toda la publicidad posible para que sepan que no se pueden mover. Realmente tenemos una gran amenaza, como la hemos vivido. Se ha vivido en España, pero se ha vivido en toda Europa, ¿no? Entonces, lo que pasa es que es una gran amenaza y un gran peligro. Otra cosa distinta es si me planteas los orígenes de esta amenaza, si me planteamos que se podía haber acabado con ellos, como se podía haber acabado con ETA en su momento, que ya lo hemos contado aquí. Es decir, y hay gente interesada en que no se acabara con ETA. Bueno, pues a lo mejor resulta que ha habido gente interesada en un primer momento en no acabar con el terrorismo, con Al-Qaeda, con el ISIS en su momento, porque a lo mejor podían servir a determinados intereses, porque todos los grupos terroristas que han nacido en Oriente Medio han sido apoyados por países que querían beneficiarse para que atacaran a otro, y luego resulta que te atacan a claro. ti mismo, ¿no? Esta semana ha aparecido un zulo, un arsenal con muchísimas armas de ETA. No sabemos exactamente oficialmente lo que ha ocurrido, es que se ha encontrado, se ha captado. No sabemos hasta qué punto forma parte de la negociación, si esas armas se entregan para pensar en una futura entrega abierta de todas las armas, de todo el arsenal, y con esto se hacía pues una señal, ¿no? No se sabe, no hay información, no, y seguramente no sabremos nunca, es una interpretación. Es interpretación. Yo, fíjate que creo más, viendo cuál ha sido la actuación del gobierno en estos cuatro años que ha estado, yo creo que están ahogando completamente a los restos de ETA, ¿no? ETA al final, tantos años de inactividad, cuando una banda está en inactividad, pues empieza a perder peligro. Es lo mismo que le pasa al Frente Polisario en el Sáhara, ¿no? Cuanto más tiempo está sin hacer la guerra, más difícil es volver a hacerla. Y entonces decían que lo único que le quedaba a ETA era entregar las armas y disolverse para conseguir algo para sus presos, ¿no? Bueno, si les quitas hasta las armas, lo que estás haciendo es forzarles a que tengan que comprar armas para poder entregar armas al gobierno, ¿no? Yo creo que es más una estrategia dirigida a quitarles el ese. Lo que pasa es que también es verdad que hay otra interpretación, que es la que tú haces, que es un poco, digamos, a lo mejor, en lugar de que entreguéis las armas, podemos arreglarlo de otra forma, ¿no? Pero no veo, la verdad, en estos momentos al gobierno en esa tesitura. Bueno, al gobierno ahora no le veo en ninguna tesitura. Sí. Pero ¿Al gobierno? Por eso te digo, pero vamos, que no, ¿no? Incluso se especulaba que les habían quitado la posibilidad de hacer esta ceremonia de entrega de armas en el caso, que era lo que comentaban, que Otegi hubiese tenido la oportunidad de presentarse como él quería. Y entonces que ahí querían haber hecho la ceremonia del acto, como de tener una postura muy negociadora y hacerlo todo como con más pompa y más boato. Se supone que, como es especulación, que como Otegi no le salió las cosas como él quería, pues no sacaron esas armas para hacer esa entrega y hacer un poco la parafernalia, y encima pues se han cogido y lo han descubierto, con lo cual les han quitado también esa opción. Ahora lo que está habiendo ahora es una pelea por el relato de lo que ha pasado. Y el relato de lo que ha pasado es que hay quien dice que ETA quiere justificar por qué han estado durante tantos años peleando, y la otra parte quiere decir esto fue una barbaridad completamente. Y esa es la batalla que hay. Y esa es la batalla que de alguna forma se está librando. Ya no, ETA no va a volver yo creo que no, siempre hay que tocar madera en estos casos, pero creo que no va a volver a matar. Y entonces, simple y llanamente, es cómo queda la historia y cómo quedan los presos, que eso es muy importante, es decir, porque hay gente que le queda un montón de años y ellos quieren reducírselo de alguna forma, pero para reducírselo tienes que hacer algo, y eso que ellos querían hacer era la entrega de las armas. En el final de ETA, que nos ha escrito, pero vamos, en el final de esa actividad armada de ETA, de esa lucha contra ETA, tuvo mucho que ver la tecnología. Poner a disposición absolutamente todo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, toda la tecnología que incluso se usaron contra ETA satélites. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, la pelea del Centro Nacional de Inteligencia, de los servicios secretos, también de la policía, pero refiriéndonos a esto, se ha ganado esa batalla gracias, como tú dices, a la tecnología. También a otras cosas, porque las batallas de este tipo son muy complicadas. Pero el tema de los satélites es muy importante. No pensemos, cuando hablamos de satélites, básicamente en lo que creíamos que eran los satélites a principios de los años 2000, que era una cámara, lo que vemos en las películas, una cámara enfocando y mostrándote lo que hay, porque para eso, para luchar contra un grupo terrorista, lo de los satélites es muy complicado. Pensemos en los satélites como lo que nos han enseñado Snowden, ¿no? Es la capacidad de hacer escuchas, la capacidad de conseguir ese tipo de informaciones. Bueno, en el año 2001, España no tenía satélites, ahora sí que los tiene, pero en aquel momento no los tenía satélites, y bueno, necesitaba ese tipo de información. ¿Para qué? Para tratar de saber cómo se comunicaban los etarras, qué se decían y tratar de evitar atentados. Entonces, ahí lo que se hace es que el director del CNI en aquel momento, Jorge Ezcallar, habla con el presidente del gobierno, José María Aznar, para que hable con su colega y amigo, que todo el mundo sabe que son amigos muy importantes, como George Bush, y habla y le pide que la NSA ponga a disposición del CNI una parte del trabajo de los satélites en la lucha contra ETA. Efectivamente, Ezcallar va a Estados Unidos, se pone en contacto, mantiene reuniones con la CIA, con la NSA, para que nos den esa información que estamos buscando contra ETA. Y a partir de ahí se les escucha, se les pone en marcha. Pero paralelamente a esa lucha de los satélites, el CNI crea el Centro Criptológico Nacional. El Centro Criptológico Nacional, del que ahora se habla bastante más, pero en aquel momento es una innovación, es no solamente lo que hacen los satélites de espiar y tal, sino que España pueda tener el acceso a Internet. Es decir, poder espiar en Internet a los etarras, para que nada de lo que hagan lo puedan hacer con seguridad. Y, por ejemplo, esto se produce, por poner ejemplos, en el año 2008, cuando el etarra más buscado era Mikel Garikoiz Azpiazu, alias Cherokee. Era el personaje más buscado, le buscaba la Guardia Civil, el CNI, la policía en el sur de Francia, le buscaban, que era donde estaba, se buscaba información en el País Vasco, en toda España, se buscaba tal. Bueno, pues al final, quien consiguió la pista definitiva para dar caza a Cherokee no fue en el País Vasco, no fue en el sur de Francia, sino que se encontró la pista desde una mesa de trabajo en la sede central del CNI en Madrid. Y fue por los agentes que trabajaban en el centro criptológico que dieron con sus correos electrónicos. Descubrieron correos electrónicos que mandaban, controlaron el IP del ordenador, ubicaron dónde estaba el ordenador y a partir de ahí facilitaron la información y luego lo que nos contaron fue curiosa operación que normalmente siempre dicen hemos encontrado por casualidad a este y aparecían imágenes de la policía francesa y alguna vez también la Guardia Civil que iba con ellos y le detenían, ya os digo, gracias a las nuevas tecnologías. Muchas veces dicen, en un control de carretera. Sí. Eso, vamos, constantemente cogen control la excusa de en un control de carretera. Y seguramente que la mayoría de las veces pues tiene todo este tipo de investigación. Pero ahí hay otra de las técnicas que es muy importante que ha sido muy importante la guerra contra ETA, que es la guerra psicológica. La guerra psicológica supone, si hace falta meter informaciones falsas para crear estados de ánimo, pero una de las cosas que más daño le hizo fue el tema, por ejemplo, de los satélites. La difusión en España de que Estados Unidos había puesto los satélites a disposición de España, eso creó un gran pánico y ellos lo aprovecharon. ¿Y cómo lo aprovechaban? Cada vez que detenían a alguien, contaban lo que tú has dicho. En un control de carretera, por casualidad, se ha detenido a fulanito, que ha dado la información para detener al este. Ellos, obviamente, no se lo creían y decían, y empezaron a tener la sensación de que había un satélite, como especie de dron, encima que estaba consiguiendo que les estaba siguiendo, que les estaba vigilando, cuando no había esa capacidad. Es decir, que los satélites se utilizaban para escuchas y para otras cosas, pero no para seguirlo, porque los ojos no servían. Podía servir si tú los tienes ya localizados, entonces sí, pones un satélite y te puede dar fotos y te puede dar ese tipo de cosas. Pero ellos tenían la sensación de que no podían salir a la calle, salían a la calle, miraban para arriba para ver si había un satélite. Esa es la guerra psicológica que pretendía ponerles nerviosos, como cuando filtraban informaciones diciendo informantes, ¿no? Es verdad que el CNI tuvo topos y tuvo muchos infiltrados ahí, ¿no? Nuestros oyentes, el selenitanar errante, nos recuerda la figura de Lejarza, el lobo. Sí. Que es uno de ellos, fue mucho antes, pero ha habido muchos lobos en tiempos recientes. Efectivamente. Gente que trabajaba para los cuerpos de seguridad y que estaban infiltrados en la cúpula de ETA. Claro, ha habido... Para enterarnos de cosas. ¿Cómo nos enterábamos de cosas? Gracias a ellos también. Sin duda. Ha habido muchos gente que ha estado infiltrada en ETA y ya ni os puedo contar decenas de agentes, también de policías, que han estado infiltrados en todo el entorno de la banda terrorista. Yo, a Mikel Lejarza estuvo aquí y estuvo durante una hora hablando con nosotros y en un programa mítico, yo creo ya, sobre eso. Pero hoy quiero recordar el caso de Anido, por ejemplo, ¿no? Es un caso posterior, estamos hablando de los años 90, 95. Y Anido era un guardia civil que es preparado por el CSI, por el CNI, y que le infiltran, le hacen pasar por objetor de conciencia, que ha huido del ejército, y el tío se va al País Vasco francés y consigue relacionarse con el entorno, todo con mucha paciencia, porque esto son operaciones de años, y incluso antes de infiltrarse avisa a sus padres y les cuenta, dice, me voy a infiltrar en ETA y me voy a infiltrar con mi auténtico nombre, ¿no? Y vosotros podéis recibir, a lo mejor quizás algún día, la visita de gente de ETA, vosotros ser amables, aunque no sepáis nada, ¿no? Bueno, llegó a ser el chofer de Mikel Ancha, el número uno de ETA, que era el que le llevaba las citas secretas. Es decir, que aquello fue golpe tras golpe tras golpe tras golpe. Y la mala suerte es que le detienen porque le tienen que sacar, porque gente de ETA que pasa por la casa de sus padres, que viven en Estrasburgo, le dicen que son amigos de sus hijos, sus padres se ponen nerviosos, pero aceptan las cosas, incluso les dan comida y les dan también posada, pero estos, que son muy gotillas, revisan la casa y descubren el error de los padres, que yo lo entiendo, ¿no? Que era un álbum de fotos, con fotos que habían escondido, con fotos de su hijo, jurando bandera vestido de guardia civil, ¿no? Y muchas de las cosas de las que nos hemos enterado y gracias a las cuales se pudo luchar mucho contra ETA, fue escuchar, pinchar los teléfonos, incluso introducir dentro de ellos virus. Claro, es que eso es... Perdona, que estaba bebiendo agua. Ah, tranquilo. Que, te dejamos. Que, no, el, lo de los es que micros, ahora es que desde que se ha vuelto astemio, pues claro. Astemio, ya. Bueno, me dais whisky. Bueno, que... El agua es esa cosa para los peces. Eso es, sí, sí. Que, La edad. Que tiene color así como naranjita y tal, sí, ¿no? Eso es agua pasada, pero bueno... Bueno, los micros ha sido una de las cosas constantes, ¿no? Es que hablas de virus, pero el primer gran descubrimiento de lo que son los micros se descubre en el año 98, en 1998, en la sede de Ribatasuna en Vitoria, pues. Estaban con lo que voy a contar puede parecer tercermundista, pero es 1998, no hace ni 20 años, ¿eh? Empiezan a oír ruido, joder, qué mal estos teléfonos, qué mal suenan, se oyen ruidos como cuando se oían ruidos y tal, ¿no? Y entonces cogen y llaman a Telefónica para que vaya ahí a revisarles. Y empiezan a revisar los teléfonos, bueno, y encuentran abren, todo. Y cada vez que abrían encontraban un micrófono. No es que tuvieran uno o dos micrófonos, es que tenían... Todo cebado, todo, cada micrófono de la sede de Ribatasuna y tal, allí y tal, ¿no? Como se dice últimamente, a cascoporro. A cascoporro, eso es. Y entonces, algunos de los micrófonos empiezan a tirar para ver de dónde vienen, joder, y tenían derivaciones al piso de arriba. Y entonces van, estos presentan una denuncia. Fijaros el tiempo que pasa, que llega, avisan a que vaya a hacer una revisión. Pasan los días desde, porque no creo que avise esa Telefónica de que vaya, y todos lo sabemos, tardan unos dos días. Después van a presentar la denuncia, va la policía o la Guardia Civil, tal, lo ven, o la Ertzaintza, y suben al piso de arriba, ¿no? Bueno, pues efectivamente en el piso de arriba es donde estaba el servicio secreto grabando las conversaciones. Bueno, pues ahí se produce un enorme despiste, no se enteran hasta media hora antes de que lleguen. Con lo cual tiene que salir por patas, corriendo el agente para que no le pillen con toda la escucha. Pero se deja todos los aparatos, se deja hasta las revistas que le mandan con su nombre y apellidos auténticos y etcétera, etcétera. Porque en aquel momento... Era fantástico, porque os acordáis en aquel momento que la gente decía, oye, se oyen ruidos en mi teléfono, incluso he descolgado y he oído la propia conversación, porque se grababa en cintas y si se rebobinaba, tú descolgabas el teléfono y oías la conversación que había escuchado. Bueno, eso era la tecnología, ¿no?, que se hacía. Pero ya, ¿qué pasa? Eso pasó en el 98, pero luego ya... Pasó lo de ya la tecnología, Centro Criptológico Nacional, que os he contado, con los avances, con las cosas que no se pueden creer, porque nos enteramos, pero cuando nos enteramos es que llevan ya muchos años funcionando. Bueno, pues en 2010 hubo otra detención de otro jefe de ETA, de Mikel Kavikoitz, y de su lugarteniente Arkaitz Aguirre Baguiría. Bueno, pues ¿cómo? Fueron... Dame la garra metida. Es que estaba tomando nota. Bueno, pues Arri Gaviria. Arri, llámale Arri. Arri. Bueno, pues fueron detenidos y me imagino que dijeron lo mismo que estábamos diciendo antes. Por casualidad, un control en la carretera, los detienen. Un control de alcoholemia. De alcoholemia y tal, que está puesto. Uy, qué casualidad que les hemos detenido. Bueno, pues los detuvieron porque entre dos colaboradores de la banda habían hablado y uno, en clave, le había dicho al otro que si le prestaba las llaves del piso de Bayona. ¿Cómo se enteraron? Porque uno de los teléfonos de los colaboradores le habían metido un virus. Un virus que permitía no solamente robar toda la información que tenía dentro, sino que todas las conversaciones se transfirieran y se grabaran inmediatamente. Ya no había ruidos en el teléfono, ya no había ningún tipo de indicación posterior. es que ya eso se graba. Lo que pasa es que con las interceptaciones, lo digo ahora para que la gente lo sepa, me acordaba ahora que se habla tanto de Gürtel. En Gürtel oían ruidos cuando en las conversaciones y uno hasta reseteó el teléfono porque decía que a ver si tenían el teléfono pinchado. Claro que lo tenían pinchado, por supuesto, pero ahora cuando te pinchan legalmente el teléfono hay un sistema que se llama SITEL, que hace años comentamos aquí, que te graban y directamente no hay ningún ruido, no hay ninguna forma de que tú lo descubras. Ese tipo de escuchas también las realiza desde hace años, el CNI, que es decir, que ya cuando la gente llama desde un teléfono sin protección, sí, directamente le instalan SITEL. Que no, que es un teléfono complicado, le mandas un virus que lo instala ahí y ya. Para los siglos de los siglos tienes el teléfono intervenido. Y otros delatores fantásticos son los ordenadores. Cuando pillan a alguien con el ordenador, con todos los archivos, empiezan a tirar ahí de todo tipo de información y a través de eso también consiguen capturar a muchísimas otras personas. Fíjate, ahí hubo una guerra guerra tecnológica muy importante en estos mismos años, a principios de los años 2000. Y es que ETA tenía un programa de encriptación de sus ordenadores, que son programas que tienes que tener cuidado al abrirlos, porque si intentas violarlo, ese programa, como en las películas, se autodestruye. No como en Misión Imposible, que se quemaba eso, ¿no? Pero se destruye la información que guarda. Entonces, el CNI tuvo que hacer unos grandes esfuerzos. Primero, no tenía la tecnología propia. Ese tipo de cosas no quieres llevárselas a otros porque luego se puede quedar con la información. Bueno, hasta que consiguieron ellos. Sabían cuáles eran los sistemas de encriptación de ETA y ellos se gastaron un montón de dinero en sistemas que se podían saltar este tipo de encriptaciones. Programas que ahora sirven para abrir ordenadores, no solamente de ETA, sino de otros grupos, de mafias y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Efectivamente, todo el uso que se ha hecho de la tecnología ha servido pues para algo extraordinariamente positivo, que es que se está acercando el fin de ETA, que en cierto modo ya no hay atentados, ya es una negociación, ya es otra cosa, ya forma parte de la historia y forma parte del pasado. Y se ha utilizado en ese fin mucho la tecnología en diferentes sentidos. Pero una gran duda, y quizá es un salto mortal, pero hay que darlo, porque es importante. Ahora mismo se ha estrenado una película sobre la figura de Snowden. En muchos documentos clasificados que la ha dado a conocer, se hablan de esas tecnologías que son las que se han usado para luchar contra el terrorismo, pero ahora esas tecnologías se están usando para luchar contra algo que tienen las personas y que incomoda al poder. ¿Se está utilizando esa misma tecnología contra nosotros mismos, contra ti, contra mí, contra Silvia, contra los seres humanos que no somos culpables de otra cosa más que querer buscar información y querer saber la verdad sobre las cosas? Sin ninguna duda. Es decir, esto es lo que yo creo que nosotros hemos denunciado, no a lo mejor tan directamente, porque nunca hemos hablado directamente de a lo mejor de esto, ¿no? Pero el problema de las nuevas tecnologías es que permite un control sobre el ciudadano tremendo, ¿no? Amparándose en esta guerra, no ya no en la guerra contra ETA, ahora es el nuevo terrorismo, el terrorismo islamista. Amparándose en esa guerra contra el terrorismo islamista, se llevan a cabo una serie de programas que es verdad que se utilizan contra el terrorismo islamista y que se utilizan también contra otros grupos, contra mafias, se utilizan también contra inteligencia, contra nuestros enemigos, pero que permite bueno, acabar con nuestra intimidad. Ahí entra un tema que es, eso lo debemos aceptar, seguridad, libertad, ¿no? Yo creo que debería haber un mayor control sobre los servicios. Es la única forma que hay de decir, admitimos. El CNI, en contra de lo que pasa en este país, que decimos que estamos en funciones, el CNI hace... ¿Cuánto ya no? Por cierto, un mes, dos ¿cómo meses? Afecta al CNI esto que está ocurriendo, la no existencia de un gobierno que sí que lo hay, que también en cierto modo no es real eso que se dice? Hay un gobierno en funciones y que sigue trabajando en determinadas cosas que no pueden hacer. ¿Cómo afecta este gobierno en funciones, la no existencia de gobierno, este momento de indecisión? ¿Cómo afecta a los servicios de inteligencia? Pues ahora mismo en nada. Todo, y digo en nada con toda su dimensión. Es decir, hace un mes o dos meses, perdón, que no sé exactamente el dato. El Consejo de Ministros, que no está aprobando apenas gastos, aprobó un gasto extraordinario de, creo que fueron 60 millones de euros, para compra de tecnología para el CNI. Es decir, a costa de presupuestos de otros años. Amparados, como siempre, en el terrorismo islamista, que es verdad, ¿no? Pero tanto para eso. Ellos siguen trabajando y siguen trabajando para el gobierno. Y es verdad que bueno, están ahí amparando y están tan encantados con este gobierno que no me extrañaría nada que al propio general Félix Sanz le renovaran, ¿no? Y que siguiera, aunque han puesto como candidata a la secretaria general. Pero bueno, ya te digo, está tan feliz la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María con Félix Sanz, que aunque, vamos, que le renovaran, no hace falta, puede estar sin renovar 4 años que le quedan de mandato. En funciones también. En funciones, sí. En la utilización de la tecnología, de la última tecnología en la lucha contra el terrorismo, nos lo ha contado Fernando Rueda en Materia Reservada 12.0, que ahora mismo nos va a contar una operación inexplicable sobre la que escribió León Urix, una historia que posteriormente llevó al cine Alfred Hitchcock. Es la historia real de Topaz. Una de mis películas preferidas de Alfred Hitchcock es Topaz. La he visto varias veces, pero hasta esta semana, rebuscando entre mis libros de espionaje, no he descubierto que está basada en una historia real de la que León Urix, como has dicho, Bruno, escribió una novela. Os lo cuento. En octubre de 1962, Philippe Thiroux de Beaujolais era un espía francés del SDC destinado en Estados Unidos, donde mantenía una muy cercana relación con la CIA. Tan cercana que había utilizado a una de sus fuentes en Cuba para que sus aliados estadounidenses confirmaran que la URSS había instalado misiles en la isla. El director del SDC le felicitó por carta y le hizo regresar a París para lo que debía ser una felicitación oficial. Beaujolais no se esperaba lo que le pasó. Le ordenaron informar sobre las instalaciones militares estadounidenses y comenzar a espiar su programa nuclear. Alucinó, pero lo peor estaba por llegar. Le exigieron identificar a su fuente informante en Cuba. Dijo que se lo pensaría y regresó a Estados Unidos. Allí se enteró de que el agente de la KGB, Anatol Donitsyn, que había desertado unos meses atrás, había informado a la CIA sobre el plan ruso para dividir a los aliados y en especial a Francia, país al que tenían trufado de topos. La desconfianza se apoderó de él cuando finalmente le obligaron a facilitar la identidad de su informante en Cuba y unos días después fue detenido por los hombres de Fidel Castro y ejecutado. Estaba claro que la información del traidor ruso era correcta. Beaujolais no aguantó más. En octubre de 1963 presentó su dimisión. Su retiro no le hizo olvidar su obsesión ante el control que la URSS estaba ejerciendo sobre el gobierno francés, el suyo. No se le ocurrió otra cosa que contarle toda la historia al novelista de éxito León Urix, que escribió Topaz, un bestseller en todo el mundo menos en Francia, donde nadie quiso publicar el manuscrito. Su aparición removió de nuevo el tema en 1968. Apoyado por las declaraciones de Beaujolais, dando credibilidad al relato, la prensa inglesa y estadounidense hablaron de un traidor junto al general de Gaulle. Entonces, se conocieron muchos detalles del drama que los franceses habían intentado tapar en los años anteriores. Los rusos tenían estratégicamente colocados a sus topos en los ministerios de Exteriores, Interior y Defensa Nacional, además de en su representación ante la OTAN. Incluso tenían agentes en el SDC y a uno en el gabinete de Gaulle, conocido en clave como Columbine. Procedieron a intentar cazar a esos hombres que con destreza habían manipulado la política francesa para dirigirla a un enfrentamiento con Estados Unidos que beneficiara a la URSS. Varios fueron los detenidos, aunque no pudieron dar con Columbine, el más importante de ellos. El escándalo fue al final tapado en Gran Bretaña, donde la prensa recibió los toques oportunos de los poderes oportunos. Oyolí desvió su atención hacia los derechos de autor que León Uris le había prometido y nunca escribió. Y Alfred Hitchcock hizo la película Topaz, que retrata crudamente la historia de una traición. Por cierto, una gran película. Y un gran colaborador en La Rosa de los Vientos, nos dice Juan Pablo Bellido, con el Media Rosa Vientos, aprendiendo con el maestro Fernando Rueda. Muchas gracias, Fernando. Gracias a vosotros, un abrazo fuerte. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Fue el gran inventor español, el hombre cuya figura ahora está siendo reivindicada, pero es que gracias a él, el siglo XXI existe nada más y nada menos que hoy recuperamos la figura de Leonardo Torres Quevedo. Un auténtico visionario, un hombre que creó la calculadora, el mando a distancia, los modernos en dirigibles, muchísimas cosas que se exponen en un dossier gráfico excepcional de la revista Historia de Iberia Vieja. Se está cerrando la nueva edición y nos vamos allí a su redacción, y el redactor jefe de la revista, Alberto de Frutos, nos está escuchando. Alberto, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Decía yo que se está reivindicando una figura que es fundamental. Todo el mundo conoce la figura de Leonardo Torres Quevedo, menos aquí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Afortunadamente, en los últimos años sí que empieza a sonar un poquito más su nombre, ¿no? Al igual que otros nombres como el de Tesla, ¿no? Y lo merece, desde luego. La verdad es que Leonardo Torres Quevedo lo hemos titulado el dossier El genio que creó el futuro. Y es cierto, ¿no? Todo lo que has dicho, la cantidad de inventos que tenemos hoy en el siglo XXI vienen de aquella mente privilegiada, de aquel cántabro universal. Inventó muchas cosas. Leonardo, por ejemplo, inventó la calculadora y también el juego del ajedrez de mesa informático. Efectivamente, la verdad es que la curiosidad por este juego, ¿no?, de inteligencia y de estrategia se remonta un poco al siglo XVIII, ¿no? El ajedrez mecánico, pero entonces eran una especie como de muñequitos, ¿no?, que iban moviendo las piezas, eran ilusiones ópticas en realidad. Lo que hizo Torres Quevedo, su principal aportación fue un ajedrez que jugaba por sí solo, sin intervención humana, gracias a un brazo mecánico que arrastraba las piezas y a unos sensores eléctricos. Fue una de sus grandes innovaciones, que podían detectar los movimientos del oponente. Fue un hallazgo sensacional, ¿no? Ahora se está hablando mucho de la figura de Leonardo Torres Quevedo gracias a que se han cumplido los 100 años de ese transbordador que cruza las cataratas en el Niágara, una de las atracciones turísticas más importantes del mundo, que es obra suya también. Sí, efectivamente. ¿Cuántos turistas españoles no habrán cruzado las aguas del Niágara en el Spanish Aerocar, en ese transbordador del Niágara que se sostiene por 6 cables de acero, que jamás ha sufrido un accidente y que además, para mayor mérito, no fue capital estadounidense, sino capital español el que estuvo detrás de aquella aventura empresarial? Importante decirlo. Te vamos a sacar los colores, pero es que si no lo hacemos nosotros, tenemos tiene que hacerlo alguien. Además, es una noche de premios literarios. Tú has ganado casi 200, que se dice pronto. Y el próximo jueves por la tarde, a las 7:30 de la tarde, en la librería Tipos Infames, en el centro de Madrid, el metro de Tribunal, el metro de Alonso Martínez, son los más cercanos. La presentación de tu nuevo libro, de tu nuevo trabajo, Historia a pie de calle, la historia del siglo XX y de parte del XXI, la historia reciente está contada en este trabajo y en esta obra, en la que te acercas a dar los datos, pero también, sobre todo, a bucear en lo más profundo de nosotros mismos. Pues sí, efectivamente, muchas gracias por la mención. Ahí me gustaría ver a muchísimos oyentes de La Rosa de los Vientos ese ese día, bueno, la presentación de efectivamente un libro que cuenta un poco la historia nuestra, ¿no? La historia de la gente común a partir de 1931 hasta nuestros días. Yo creo que es una historia apasionante, desconocida, porque a pesar de ser tan reciente, nos la han ocultado muchas veces y siempre con ese tono cercano y amigable que pretendemos en un libro de divulgación histórica. Para la gente que quiera ir, para nuestros oyentes, esa librería Tipos Infames, ¿en dónde se encuentra exactamente? Bueno, pues está en la zona de Tribunal, pleno centro de Madrid, calle San Joaquín, número 3. Coge la calle Fuencarral y una de estas perpendiculares pequeñitas es un rincón muy acogedor, una librería fantástica y esperemos que haya vino español. Y si quieren ir, si quieren acercarse, si van en metro, cualquiera de los metros importantes del centro les llevarán, el metro de Tribunal, el metro de Alonso Martínez, Historia a pie de calle. Redactor jefe de la revista Historia de Iberia Vieja, Alberto de Frutos, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Es un personaje fascinante, Leonardo Torres Quevedo. Apuntad el nombre, buscad datos y en esa revista en Historia de Iberia Vieja de este mes hay más. Y se puede conseguir, ya están los kioscos, el tema del poder de la prensa es el tema central de esta revista durante este mes. Y se habla de este personaje, el hombre que vio y que soñó con el siglo XXI, que lo creó en cierto modo. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de lo que está ocurriendo y después continuamos. Todavía queda una hora por delante de La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Qué noche espectacular la que estamos viviendo. Hoy en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, hemos estado en Barcelona, en la gala número 65. Todo el mundo presente para que la ganadora de ese premio Planeta, Dolores Redondo, que ha estado con nosotros junto al finalista Marcos Chicot, ambos, y junto a ellos Francisco Paniagua, nuestro corresponsal de Onda Cero en el mundo de la cultura. Fantástico y fascinante, hemos estado con ellos, han estado en directo, se lo ha contado La Rosa de los Vientos, y además también hemos estado hablando de los otros, de los testimonios fascinantes, posibilidades de existencia del más allá. Ese libro, Los Otros, de Javier Pérez Campos, que ha estado en La Rosa de los Vientos, y hemos estado hablando de la tecnología que se usó para el fin de ETA. Nos lo ha estado contando en Materia Reservada 2.0 Fernando Rueda, y lo que viene a continuación tan extraordinario va a ser. Dentro de unos instantes estamos con Mado Martínez, nos va a hablar de neurociencia de la felicidad. Vamos a contaros también lo último de la película, la crítica de la película Inferno, la película basada en la obra homónima de uno de los grandes de los últimos tiempos. Dan Brown será en el callejón con José Manuel Escribano. También tendremos a Zulíber de Javier Sevillano, nos va a hablar, entre otras cosas, del Big One, ese gran terremoto que dicen que se acerca en los próximos tiempos a California. Y también vamos a hablaros de La Voz de América, será en Mujeres con Historia. Pero antes Silvia Casasola nos va a dar las últimas pistas y resolver el concurso de esta noche. Pues sí, porque aunque parezca fácil, no lo es. Y nuestro personaje quiso ganarse la vida como escritor, pero su poco éxito provocó que lo intentara al final como cantante folk. Y así sí que lo consiguió. La canción que estáis escuchando le catapultó hacia la fama y la música se convirtió en el vehículo perfecto para poder expresar sus sentimientos y también sus pensamientos en los poemas que escribía en sus canciones. Como habéis adivinado muchísimos de vosotros, se trata de Leonard Cohen, que esta semana ha sido noticia porque resulta que está a punto de publicar un nuevo álbum donde expresa que una de sus mayores preocupaciones es la muerte. Tiene 82 años y dice estar preparándose para cuando acontezca. Según afirma, estoy poniendo la casa y mis poemas en orden y solo espero que la muerte no sea demasiado incómoda. And you Que por cierto, Leonard Cohen está muy feliz que hayan galardonado a Bob Dylan con el Premio Nobel de Literatura. A él no le ha tocado, aunque también seguramente se lo merecería. Y vamos a saber quién es el ganador de esta noche. Pues él se llama Nacho Iturbe. Ha participado en Twitter y una de las cosas que nos aporta Nacho es que cómo no le va a gustar Lorca cuando a una de sus hijas resulta que le puso de nombre Lorca. Por cierto, Nacho, envíanos a rosa.vientos@onda0.es tu dirección y así te podrá llegar un detalle estupendo del programa. Y puede decir lo que quiere Leonard Cohen, porque Leonard Cohen es y será eterno y vivirá siempre. Y se ha exagerado un poquito lo que él ha dicho. Evidentemente, tiene 82 años, él está preparado para eso, pero está en forma como nunca y fascinantes sus textos y su forma de cantar a su edad, a sus 82 años. Genial y fantástico. Leonard Cohen, ¿qué ha dicho sobre ese premio Nobel? Que es a Bob Dylan, a su amigo Bob Dylan, que es como ponerle al Everest una corona diciendo el monte más alto del mundo. Lo ha dicho absolutamente todo. Uno de los grandes, Leonard Cohen, que hace tan solo unos años, con una polémica similar a esta, un poco extraña, de que si lo que hacía Dylan era literatura o no, la poesía lo es, ¿no? Pues no hay más que discutir. Ganó el premio Príncipe de Asturias de las Artes, Leonard Cohen. Fantástico. Esta semana se ha hablado mucho de él y se ha hablado también, por supuesto, más que nunca de la figura de Bob Dylan. The harp, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the sea. Las 3:10, vamos a conocer lo que la ciencia ha averiguado, lo que la neurología ha averiguado sobre lo que hay en nuestra cabeza en los buenos momentos. Eureka. ¿Tenéis ordenador? Bueno, pues entonces pulsar y teclear madomartinez.com. Ahí ves a Mado, ¿verdad? Mado Martínez está todas las semanas ahí con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos, en Eureka, hablándonos de ciencia, hablándonos de lo que se descubre todos los días, que es imposible contarlo, pero ya nos acerca un poquito a ese imposible contar y acercar la ciencia, contar y acercar los descubrimientos al oyente. Mado Martínez, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Que has escrito en estos años multitud de libros, uno de ellos, Neurociencia de la Felicidad, me llama mucho la atención precisamente porque creo que lo ha escrito la persona adecuada, alguien que transmite alegría, que transmite felicidad, que transmite lo que debemos ser un poquito todos, ¿no? Que eres el espejo en el que mirarnos. La verdad es que es uno de los libros que más alegría me ha dado, porque bueno, cuando la gente lo lee y ves que has transmitido y ha captado el mensaje y vas compartiendo, pues eso, pues ganas de vivir y de ser feliz, pues es fantástico. Que además, como nos contaste el otro día, se puede medir la felicidad. Hay algunas cosas que se pueden medir, algunos elementos que se pueden tomar en cuenta, ¿no? Pues sí, ya hemos pasado de las mediciones subjetivas y de los tests, ¿no? Ahora te ponen 160 cables en la cabeza, como hizo Davidson, y te miden con una imagen de neuroimagen en el cerebro los índices de felicidad, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Que además ya da felicidad el propio hecho de que los tests hayan pasado mejor vida, ¿no? Sí. Eso ya genera felicidad, ¿eh? Sí, porque sí. Había test en algunas revistas, en algunas publicaciones, siguen existiendo esos test. Esto es de la Divinity, estas cosas, ¿no? Wow, sí. Son horrorosos. Sí, que no sirven para nada al final, pero bueno. Que además da unas pautas, las pautas son otras, seguir en la felicidad. Y además, aunque se pueda medir, tampoco es medible, es algo que se percibe, es algo que se siente, porque cada uno tiene su propia felicidad en una cosa o en otra, y en una cosa puede ser feliz, en otra infeliz, o la felicidad para ella puede ser completamente distinta que lo es para otra persona. Exacto, y además la felicidad viene de muchas maneras y con muchas caras, y tiene muchísimas fuentes, y tampoco es lo mismo para nosotros que seguramente que para unas cuantas generaciones atrás, ¿no? Es una cosa que no está exenta de su pequeño matiz cultural, esto es importante decirlo. Si tuviéramos que dar 3, 4 o 5 pautas a la gente para ser felices o para intentar tener una buena vida, ¿tú qué le dirías a alguien que te aparece de repente y te dice, bueno, tú dime, ¿qué puedo hacer para ser feliz? El día a día, evidentemente, pero ¿hay 3 o 4 pautas que se pueden dar? Sí, yo pienso que lo primero es conocerse a uno mismo, aceptarse, perdonarse. Y creo que esto va a sonar un poco contradictorio a los oyentes, pero creo que para ser feliz hay que saber llorar también. Y pasar por las épocas de duelo. Y huir un poco de estas corrientes de felicidad barata, de psicocháchar, un poco de pide que se te dará, ¿no? Es como que tú pide que se te dará y piensa en positivo, que tendrás un coche, un Porsche aparcado en la puerta, ¿no? Es un poco así de, las cosas en la vida, no todo viene y se te da. La vida es dura y es muy dura para muchas personas. Y bueno, es que es la vida y hay que aceptarla. Yo soy una de las personas que estaba equivocada cuando decía, es que mientras duermo pierdo el tiempo. No, lo gano para el futuro, ¿no? Exacto, no hay que ser tan autoexigente con uno mismo, y hay que dedicarse tiempo y no sentirse culpable por estar dedicándose tiempo, que hay mucha gente que tiene el problema de que es trabajólica. Yo me incluyo un poquito, he tenido que luchar mucho contra esa faceta. Bruno y yo somos de esos de 48 horas al día. Pero sí, hay que ser compasivo con uno mismo y mimarse y buscar fuentes de felicidad. Y también, pues eso, conocerse y aceptar cosas, incluso aceptar lo que no puedes hacer. Porque hay gente que dice, mira, es que a mí me encanta cantar. Yo amo cantar, yo quiero ser cantante, ¿no? Eso lo decía también un colega mexicano del que yo me quedé fascinada, pero me dio una gran lección. No, mira, pero es que no te llega el talento para cantar. Pero es que yo amo cantar. Pues cómprate unos CDs de ópera, ¿no? Porque, ¿sabes? O sea, hay que aceptar también un poco los límites y hasta uno llega. Has dicho una frase que se la oí también a una persona que, si me piden elegir a alguien que sea feliz y que me parezca y me transmita eso en su vida, ser compasivo con uno mismo. Hay que saber perdonarse, hay que dejarse de exigencias. Somos muy críticos, somos nuestros mayores críticos, ¿no? Sí, somos nuestros mayores críticos, y a veces tenemos en el cerebro unos pequeños nazis ahí, nazis controladores que te están ahí machacando todo el día de si es que soy un desastre, lo hago todo mal, si es que seguro que esto es culpa mía, es que yo qué me está pasando. Y oye, a veces hay que ser compasivo con los demás, pero también con uno mismo, y aceptarse y tolerarse y decir, bueno, me voy a tener compasión un poco y a mimarme y buscar pequeños momentos de felicidad, que tampoco se puede ser feliz a 24 horas del día, ni creo que sea sano ni sea posible, ¿no? Pero sí buscar fuentes de felicidad, que las hay, y formas científicamente probadas de ser feliz. Dinos una, ¿cuál es una fórmula científicamente probada? Tú hablas en tu libro, en Neurociencias de la Felicidad, en muchos de ellos, muchos de estos sistemas, estos mecanismos, pero ¿cuál es una forma científica de medir esa felicidad y de ser un poquito más felices, un poquito más alegres, menos críticos con nosotros mismos? Pues hay muchas, pero mira, vamos a empezar por una. Esto ya después de haber pasado el proceso este de vamos a conocernos a nosotros mismos. El deporte. El deporte es una de mis formas favoritas de ser feliz, porque además es incluso más efectivo, así lo sugieren algunos estudios, que los antidepresivos. O sea, se han hecho 3 grupos, se le ha dado antidepresivos a este grupo, se le ha dado deporte y antidepresivos al segundo grupo, y al tercer grupo solo se le ha dado deporte. Y al final resulta que las personas que han hecho solo deporte se han recuperado en un mayor porcentaje y han tenido menos recaídas en la depresión. Con lo cual significa que los antidepresivos ahí hay algo que no ayudarán en su momento y lo que tengan que hacer, pero es mucho mejor hacer deporte, ¿no? Entonces, hay algunos médicos que yo recuerdo grandes titulares en El País que decían, deprimido, Lexatin, no. Mejor váyase usted al parque a correr, ¿no? Y, y creo que el deporte nos hace sentir bien, nos ayuda a generar endorfinas, nos da seguridad, confianza en nosotros mismos, esa forma de superar los retos, ¿no? De escalar la montaña más alta, las montañas de la mente, madre mía, lo que hacen las montañas de la mente, ¿no? O cuando te vas a jugar un partido de pádel, que es casi como meditar, no piensas en otra cosa, nada más que la pelota, darle a la pelota, ¿dónde está la pelota, ¿no? Yo que hago natación y pádel y salgo a correr, bueno, es una de las mayores fuentes, y así lo dicen los científicos de felicidad. Y los científicos, de lo que hablas en tu libro, en Neurociencia de la Felicidad, mencionas mucho lo que has dicho, la palabra endorfinas. ¿Endorfinas? Es una de las formas de medir la felicidad. ¿Sí? Cuantas más endorfinas, mejor. Pues sí, tiene que ver con muchas cosas, no solo con endorfinas, pero mira, otra cosa que genera endorfinas, la música. Otra gran fuente de felicidad, cómo nos ayuda a conectar con nuestras emociones, cómo incluso hay gente que yendo conduciendo de repente suena una pieza musical y tiene que pararse de la emoción, del estremecimiento, llora, es increíble. Les voy a decir a los oyentes que hagan una prueba, que se pongan una canción que les gusta mucho y hace mucho tiempo que no escuchaban. A ver qué tal. Y entonces descubrirán cosas buenas, ¿no? En sí. Esa canción. Además, seguramente nuevas lecturas a partir de la letra, nuevos sentimientos, lo que transmite una música. A veces no hace falta ni siquiera entenderla, es el sentimiento lo que genera en uno, ¿no? Exactamente. Y además, si hace mucho tiempo que no la escuchas, al cerebro le mola más. Porque cuando la canción es mejor que lo que tú recordabas, que es lo que suele pasar, el cerebro es como que ya explota ahí de felicidad, ¿no? Entonces, es una de las fuentes de felicidad. En madomartinez.com, en tu página web, hay mucha información. Se pueden encontrar los enlaces a ese libro que se publicó recientemente en la editorial Odeón. Pero podemos recordar un poquito a la gente qué pueden hacer para conseguir y para encontrar Neurociencia de la Felicidad. Un libro que nos ayuda a ser mejores. Pues la verdad que yo creo que lo puede conseguir cualquier persona en cualquier librería. No vamos a mencionar cadenas aquí, pero sí están todas las grandes librerías, y si no, pues te lo traen, lo encargas y vienes. Se puede muy mencionar bien distribuido. La Casa del Libro, por ejemplo. La Casa del Libro, yo qué sé, ¿se puede mencionar la FNAC? No, esa no. Vale, pues no hemos dicho nada. No hemos dicho nada. Bueno, madomartinez.com, ahí está toda la información, y si no, se lo darán en Casa del Libro, que Neurociencia de la Felicidad está en la editorial Odeón, y su autora está con nosotros aquí en La Rosa de los Vientos durante toda esta temporada. Eureka, contándonos cosas fantásticas y demostrando que ya lo es. Mado, muchas gracias. A vosotros. Hace ese nombre, Mercedes Sosa. Ella es la voz de América y ella es la protagonista del relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Mujeres con Historia. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. La semana pasada nos quedábamos en un momento crítico. La cantante Mercedes Sosa tenía problemas con su marido Manuel Oscar Matus por celos profesionales. Las canciones del nuevo cancionero habían triunfado, y tras la gira de Mercedes por distintos países de América Latina, la que brillaba ahora era ella, en vez de Matus. Además, Mercedes ya no solo quería cantar las canciones creadas por su marido, sino que también quería interpretar las canciones escritas por otros autores, por otros poetas. Estaba tomando conciencia de su carrera profesional como cantante. Y Ella en un principio no se planteaba vivir de la canción y pretendía seguir los pasos de su madre, siendo ama de casa y cuidando de sus hijos. De hecho, la pareja se trasladó junto al pequeño Fabián, su hijo, a Buenos Aires, donde un amigo les consiguió trabajo de mantenimiento en un edificio del Ministerio de Cultura, con la pretensión de que Matus tuviera más posibilidades como autor y escritor en la capital. Pero a veces, como hemos dicho, el destino es caprichoso y la que empezó a despegar profesionalmente fue Mercedes Sosa. Los celos profesionales desquiciaron a Matus. Las voces, e incluso se dice que los malos tratos, se hicieron presentes. Además, la pareja vivía junto a las hijas que Matus tenía de un matrimonio anterior. Ellas se llamaban Ada y Alba. Pues Ada confesaría años después, en un libro que escribió, que la negra, nombre por el que se conocía a Mercedes, por haberse casado con el negro Matus, las cuidó como una madre, mientras que su padre abusó de ella. Incluso añadió que una de las razones por las que Mercedes abandonó a su padre fue porque se enteró o sospechó de los abusos. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. El caso es que Mercedes quedó muy afectada por la separación y otras fuentes apuntan que fue el mismo Matus quien la abandonó a ella. El problema es que, económicamente, el negro se quedó con todo. Fue muy duro, fue un momento muy duro y entonces, bueno, yo empecé a tomar ahí. Empecé a tomar whisky. Una cosa tremenda, porque el whisky es el veneno para los artistas. Y ya empecé a tomar 7 whisky por noche, que vio que dan un poquito de whisky y hielo puro. Entonces me empezó a hacer mal a la garganta. Y entonces me fui a un doctor que se llamaba Fochner. Me dijo, ¿y por qué tomas 7 whisky? Claro, porque yo estaba con toda la gente ahí y hablábamos y charlábamos, comíamos empanada. Entonces, y dijo, no, usted puede tomar un whisky por día, por noche y sin nada de hielo. Nada más. Y bueno, después yo no tomé más, porque yo encontré a Pocho, mi compañero, que iba a ser por 13 años. Entonces teníamos whisky ahí en la casa y yo no tomaba más. Lo que pasaba es que estaba muy, ¿cómo le puedo decir? Estaba muy atolondrada. Comprende, estaba asustada porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Lo que sí sabía es que me iba a tener que ir a Tucumán con mi mamá y con mi hijo. Y ya estaba a media hacer una carrera. Porque ya había grabado con Sábato y Falú. Y ya había grabado el disco Canciones con Fundamento, del cual se echó dueño Matus. Y yo, para tener mi libertad en el matrimonio, le tuve que firmar en París la separación y además que lo lleve a la embajada y darle la plata para la embajada para que lo presente. Y cuando vine de Rusia me lo dio y yo tuve la separación después de 2 años de Matus. Una persona esencial en esos momentos fue su manager Francisco Pocho Machitelli, con quien se uniría más tarde sentimentalmente. A Pocho lo conocí, él era representante mío, pero yo no lo veía. Yo no lo veía porque el que más trataba con él era Matus. Y después cuando Matus me dejó, yo tuve que empezar a verlo a Pocho. Y entonces un día le digo, ¿qué va a hacer, señora? Me voy a Daifa y voy con Fabiancito, que era chico. Sí, ¿qué está haciendo, señora? Le digo, me voy a ver si empeño un anillito de perla que tenía y un relojito como este, así que no vale nada. O le digo, voy a ver si saco unos pesos porque no tengo para pagar el hotel ni para que coma Fabián. Y lo vi y me di cuenta de que tenía que aferrarme a Pocho como un salvavidas realmente, porque tenía a mi hijo y estaba muy sola. Y mi carrera estaba empezando a andar. Y bueno, y después se convirtió en mi gran compañero. De 13 años que hicimos una carrera, tanto él como yo, por todo el mundo prácticamente. Fuimos a Japón, a todos lados del mundo con Pocho. Y 13 años después se murió. Murió en el año 78. En esos años también había perdido a otro gran amigo, Este era Jorge Cafrune, quien la invitó en 1965 al Festival de Folclore de Cosquín, dando a conocer su arte por todo el país. Muerto Cafrune y muerto su gran apoyo Pocho, solo le quedaba su hijo Fabián, su música y sus ideales. Pero Argentina estaba viviendo movimientos convulsos. El ambiente en las calles era insoportable y la democracia estalla por los aires cuando los militares dan el golpe de Estado el 24 de marzo de 1976. Mercedes sigue cantando, pero alerta. Ha sufrido amenazas y se han atrevido a poner una bomba en uno de los teatros donde actuaba. Los servicios de inteligencia de la dictadura la tienen en el punto de mira y finalmente, en 1979, durante una de sus actuaciones, es detenida junto a todos los espectadores que han acudido a escucharla. Y la falta de libertad no tan solo se siente en la libertad colectiva, sino en la libertad mental de cada persona. Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Mercedes decide huir del país. Teme por su vida y quiere que su hijo viva en libertad, aunque tenga que ser en otro lugar. El 2 de febrero de 1979 se traslada primero a Madrid y después a París. Tuve que irme, porque en realidad me pusieron la valija en Ezeiza, porque ya me seguían demasiado de cerca los militares. No sé por qué, porque yo nunca maté a nadie. Nunca. Yo no conocía gente montonera, nada, gente leer, no lo conocía. No sé por qué. Es mi manera de ser de izquierda. Que ellos me lo pagaron, me hicieron pagar. En el exilio, Mercedes tuvo éxito internacional, cantó en diversos países de Europa. Sus paisanos exiliados no se perdían ningún concierto, pero Mercedes estaba muy triste, muy triste. Echaba mucho de menos su patria. Y la alegría. Los mensajes comprometidos de sus canciones no eran recibidos con el mismo calor y la misma complicidad que encontraban sus paisanos. Añoraba muchísimo su tierra. No sabe cuándo acabará la dictadura de su país y cae en una profunda depresión. El exilio es el castigo más tremendo que tiene un ser humano. El exilio me ha hecho mucho peor de lo que yo había pensado. Tan mal estaba Mercedes que comenzó a pensar en el suicidio. Hubo un momento duro que pasé. Yo escuchaba Libertango y ya empezaba a ver con mucho cariño, en el piso 13 vivía yo, el balcón. Cariño significaba que me iba a tirar. Y le hablo por quinta vez a mi Fabián. Me dijo: mamá, ¿qué está escuchando usted? Le digo: estoy escuchando Libertango de Piazzolla. Me dijo: sáquelo ya. Sáquelo ya, por favor. Y en el acto lo saqué y me salvé por eso, porque si no hubiera tenido a Fabián que me dice eso... Sí, quién sabe qué hubieras hecho. Y yo me hubiera tirado. Y yo lloraba mucho. Y me acuerdo que la cama que yo tenía, cuando abría la puerta de la casa, decía: ¡Mercedes! ¡Mercedes! Gritaba. Sí, estoy acá, Carmen, estoy acá, pase. Entonces dice: yo le voy a confesar porque le grito. Tengo miedo que se mate. No se mate, Mercedes, no les dé el gusto. No les dé el gusto, Mercedes, ya va a volver a su patria. Aguante, aguante, por favor, no les dé el gusto. Y fue así. Vamos. Todos juntos, por favor. Gracias. Muchas gracias. En 1982 parecía que la dictadura militar agonizaba y decidió hacer una pequeña visita a su querida Argentina para una actuación. El reencuentro con su público fue maravilloso, pero tuvo que irse de nuevo y parecía que no iba a poder soportar más estar lejos de su patria. No veía la hora de volver. Estaba desesperada. Desesperada por volver. El pueblo argentino adormecido por la dictadura despertó de nuevo, viendo la valentía de Mercedes, el auténtico símbolo de la libertad. Es importante para que nosotros saquemos los miedos de la cabeza. Hemos vivido mucho tiempo con miedo. Yo creo que debemos acostumbrarnos ahora y tener fe en que si vamos a ir a una democracia, no tener miedo. Y ojalá que sea así. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón. Mercedes es muy especial porque ella no se autodenomina cantante, sino cantora. Porque como dijo Facundo Cabral, cantante es el que puede y cantor el que debe. Yo siempre digo que a los cantantes Dios los ayuda. Por eso tienen que devolver esa gracia que Dios le dio, ayudando a mucha gente. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía. Mercedes regresa definitivamente a Argentina en 1983, cuando vuelve la democracia al país. Siguió cantando, convertida por derecho propio en la voz de América Latina. Los jóvenes músicos argentinos y de otros países quieren colaborar con ella. Autores, cantantes, da igual si es pop, rock o cualquier otro estilo. Ella ha trascendido cualquier ideología. Ella cuenta más lo que nos toca a un montón de personas en este país que la clase política. Porque ella se ha encargado de juntar mundos. Y eso es un signo de gran libertad de su parte. Y ella nos enseña la libertad a todos de esa manera. Fito Páez así lo manifiesta, como habéis escuchado, y al igual que él, otros muchos autores y cantantes la respetan y admiran. En 1997, la Negra Sosa sufre una crisis. Su cuerpo y su mente colapsan. Según parece, el estrés acumulado de tantos años luchando más el peso del exilio le pasan factura. Los médicos le diagnostican depresión enmascarada. Solo duerme, no quiere comer, pierde 32 kilos. No quiere ver a nadie, ni siquiera a su querida madre. Y me agarraba del brazo de María y de mi Fabián. Son las dos personas que me cuidaron en ese tiempo. Nadie más entró a mi casa. Lo curioso es que, cercana a la Nochebuena, casi como un milagro, Mercedes sale de la depresión. Así lo relata su hermano Manuel Sosa, al que llaman Chichi. Un 20 de diciembre, vengo una tarde y la veo perfecta. Me desperté, hermano. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro. De nuevo la música la rescata de la tristeza que se había alojado en su corazón. Yo me enamoro de las canciones como se puede enamorar uno de un hombre. Yo tengo amor por lo que canto. Y hasta que no la aprendo, no las canto en el público, no descanso en paz. Entonces, bueno, eso es mi vida. Una vida plena, difícil, llena de altibajos, que por encima de todo mantuvo fiel sus ideales y nunca se vendió ni se arrepintió. Es toda una manera de pensar también la mía, que ha sido premiada, porque todo esto que usted ve acá no son premios solamente porque yo canto, sino porque pienso. Pienso en los seres humanos, pienso en la injusticia, pienso en que si yo no hubiera pensado de esta manera, otro hubiera sido mi destino. hubiera sido una cantora común. Una cantora común desde luego que no lo es. Y lo gracioso es que a Mercedes no le gustaba su voz e intentó dar clases para mejorar durante prácticamente toda su carrera. Carrera en la que la reconocieron con muchos premios y reconocimientos, que lo recibió a lo largo de su carrera, aunque el más importante fue el premio CAM UNESCO en 1996. El jurado ha decidido otorgar este premio Mercedes Sosa, no solo por su brillante carrera, sino también en reconocimiento de sus grandes valores éticos y morales, de los cuales ha dado prueba durante los sombríos años que conoció la Argentina y por la preocupación en promover la defensa de los derechos humanos. A los pocos años fallecía su madre y, tocada de salud, vuelve a caer en depresión. Y de nuevo, la música la salva. Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia. En 2008 realiza una gira por América Latina y España, donde participan grandes artistas internacionales que cantan a dúo con ella. Vendió boleto de ida y vuelta. Tan solo un año después ingresaba en la UCI el 4 de octubre, dejando el disco de cantora recién grabado como legado póstumo. Que nos dejó un tiempo de rosa. Nadie sabía que padecía el mal de Chagas desde que tenía 40 años. Sus órganos estaban muy tocados y ya no pudo resistir más. Aún tuvo tiempo de despedirse de su hijo y de su asistente María. Sí. Que ella, que me quería mucho, que a su hijo. Mercedes Sosa, la negra, la voz de América Latina, entraba en la historia arropada por el cariño del pueblo argentino y más allá. Así la recuerda Serrat. Mercedes Sosa es patrimonio nacional, no solo de los argentinos. Es un patrimonio nacional de Latinoamérica y es un patrimonio del mundo. Que el viento arrastra ya. Agradecer a Ismael Terriza su colaboración e informaros que los audios que hemos escuchado pertenecen al Canal A, a la producción TVR y al programa Canal Bio. Lloremos cuando nadie nos ve. Nadie nos ve. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. El callejón del escribano. Con José Manuel Escribano. Muy buenas, José Manuel. Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal? En los últimos años, Tom Hanks ha sido el cabeza de muchísimas cosas, entre ellas de las películas basadas en las obras de uno de los autores más leídos de la historia de la humanidad. Pero sin embargo, escribe libros en la actualidad, dentro de un poquito, justo dentro de 11 meses. Tiene novedad Dan Brown y tiene también novedad en la gran pantalla, ¿no? Efectivamente, porque la serie de Dan Brown, protagonizada por este famoso Robert Langdon, el profesor Langdon, pues vaya por su tercera edición en la pantalla, esta de la que vamos a hablar ahora mismito. Que es Inferno. Si existiera una plaga, ¿sabe cuántos la querrían? ¿Y lo que harían para conseguirla? Este mapa es la pista para que yo la encuentre. Eliminad a Landon. Vamos, por aquí. Sé por qué estoy en Florencia. Hay 9 localizaciones. Esta es la primera. Mira, es una pista. Y haré lo imposible para encontrarlo. ¿Y si le encuentran los de antes? ¡Cogedle! ¡Vamos, vamos! La mitad de los habitantes de la Tierra morirá. Tenemos menos de 8 horas. Todavía podemos salvar al mundo. La humanidad es la necesidad. ¿Y se salva al mundo, José Manuel? Bueno, hay que ver la película entera para saberlo, ¿eh? Porque la solución está en el último minuto, o casi. De manera que no lo vamos a desvelar aquí, no vamos a ser tan malos, ¿no? Esta es Inferno, la película dirigida por Ron Howard, con Tom Hanks, como muy bien decías, y con Felicity Jones y Sidse Babett-Knudsen, dos de las actrices más en boga en estos momentos. Este hombre, Ron Howard, bueno, se lo sabe todo. Está en el cine pues desde que era un crío casi. Es actor, productor, director con cerca de 40 títulos, con una carrera pues más que consolidada, claro. Ha trabajado más de una vez con Tom Hanks y en concreto lo ha dirigido en las tres pelis de esta serie basada en los libros de Dan Brown, como decíamos, ¿no? Bueno, en esta película Robert Langdon se despierta en la cama de un hospital. Está herido y además lo que es peor es que no se acuerda de nada de lo vivido en las últimas horas. Ahí hay una figura femenina, unas luces, unas sombras, un disparo. Todos son retazos en medio de la bruma en la que se ha convertido su memoria. De repente, una mujer que parece una policía, pero que quiere matarlo a Langdon, y otra mujer, una atractiva doctora, quiere ayudarlo a escapar. Y ahí comienza una aventura que lo va a llevar de peligro en peligro, de Florencia a Venecia, por media Europa y aledaños, porque se sale un poquito de Europa, todo el tiempo guiado, o eso se cree él, por los versos de la Divina Comedia, paraíso, purgatorio e infierno. El que prepara el malo de la función, un científico trastornado que pretende eliminar a media humanidad con el pretexto de que somos muchos, ahí no hay más remedio que darle la razón. Bueno, Tom Hanks se pone, como decíamos, por tercera vez en la piel del profesor Langdon y repite el esquema de las anteriores andanzas. Un misterio que resolver, una trama en la que nada es lo que parece y una tensión narrativa creciente que culmina en un final apocalíptico, pero nunca cerrado del todo. Esta vez no hay sociedades secretas, bueno, la CIA sí, ¿no? Ni cuestiones teológicas, ni siquiera un problema matemático que llevarse a la boca. El argumento contiene un mero caso policial, eso sí, tan enredado y tan lleno de pistas falsas y vueltas y revueltas, como una especie de Hitchcock en pequeñito, que el espectador tiene que hacer el esfuerzo de tragárselo todo o salirse de la película. Es exactamente como Tom Hanks. Para que la cosa funcione, hace lo que le mandan. Tom Hanks, que va desde luego camino de convertirse uno de los grandes de la historia. Pero en las noticias hablamos de uno que ya está ahí, de Clint Eastwood. Porque aunque tiene un porrón de años, ha tenido 86. Un ex, fíjate, nada más y nada menos, y no para, ¿eh? Pues no para, la verdad. Acaba de estrenar su última película, Sully, que veremos aquí en España dentro de muy poquito, y ahora quiere contar la historia real de Jessica Buchanan, esa cooperante americana que fue secuestrada durante 3 meses largos por los piratas somalíes y liberada en enero de 2012 por los Navy SEALs junto con otro rehén danés. Una historia realmente trepidante. Bueno, Warner Bros., como casi siempre, es la que ha adquirido los derechos del libro Impossible Odds, el libro que escribió la propia Buchanan y que adaptará el famoso guionista Brian Helgeland, que ya escribió para Clint Eastwood Mystic River, que ganó el Oscar, recordemos, y Deuda de Sangre. El proyecto está aún empezando, no hay todavía reparto. La verdad es que hubo ya un intento de llevar la historia al cine por alguna distribuidora, una productora independiente, pero cuando caducaron los derechos sin que se rodara, pues Warner se hizo con ello, ¿no? Clint Eastwood parece interesado en contar historias extraídas de la vida real. Sully es el piloto que logró aterrizar el avión averiado en el río Hudson, el francotirador, que es la anterior, un exitazo de casi 500 millones de dólares de recaudación, Jersey Boys, J. Edgar, por supuesto, son todas películas basadas en personajes reales a los que Clint Eastwood pone su sello personal. 86 años, como decíamos, y francamente, Bruno, no parece que tenga ni 84. Está hecho un auténtico chaval. La verdad es que cada uno puede tener su película favorita de él. Has mencionado una que es la mía personal, Mystic River. Mystic River, maravillosa. Que me parece una de las películas más extraordinarias que jamás se hayan hecho. Pero el otro día vi Gran Torino, una película dura, pero buenísima también, ¿eh? También, en fin. Es que las películas de Clint Eastwood quizá no tiene ahora mismo ya, también es comprensible, ¿no? El nervio, la fuerza y sobre todo se le transparenta un poquito más la ideología, ¿no? No es el cine de sus mejores años, como este de Mystic River, precisamente, pero bueno, es que Clint Eastwood siempre es Clint Eastwood y siempre es un valor importantísimo. Cualquiera de sus películas seguro merece la pena verse. Y Orient Express es otra de esas películas, otro de esos nombres que forman parte también de la historia del cine. Pues fíjate, hubo una película en el 74 que dirigió Sidney Lumet y ahora hay un proyecto que me parece que es súper importante, siempre basado en la novela de Agatha Christie, claro, con Hércules Poirot, el detective de protagonista, y ahora es la Fox la que va a hacer la película, bueno, pues con Johnny Depp, Daisy Ridley, Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Michael Peña, también con Derek Jacobi, Lucy Boynton, un reparto sensacional. Y atención, la película dirigida y protagonizada en el papel de Poirot por Kenneth Branagh, otro de los actores, directores realmente de muchísimo interés. Produce Ridley Scott, él quería contar con Angelina Jolie, pero ella le dijo que seguramente tenía otras cosas más importantes en este momento y por lo tanto no está en el reparto, pero sí que está Michael Green a los mandos del guión, otro guionista que ya ha trabajado con Ridley Scott en las secuelas preparadas de Blade Runner y de Alien, y la verdad es que la película tiene todo el marchamo de una historia de absoluta garantía, como digo, la misma del 74, y también en el año 2001 se hizo una versión en televisión, pero bueno, yo creo que la importante fue aquella, y de luego la importante va a ser esta nueva, porque con ese productor, con ese director y con ese reparto, la película, aunque todos no sepamos el argumento, seguro que va a estar estupenda. Y garantía tiene todas las películas que se citan aquí, en el Super 10, ya lo saben todos nuestros oyentes, el super10.com, ahí están todos los datos, las películas que se encuentran en los 10 primeros puestos de esta lista que ahora mismo repasamos. José Manuel, ¿quién está en el puesto número 10? Bueno, pues ha caído al 10 Cigüeñas, en su segunda semana, la película de animación de Nicholas Stoller y Doug Sutherland. Es una película divertida, pero se ve que no tiene demasiada fuerza todavía. 9. Regreso a casa. Aquí sí que aguanta la película de Zhang Yimou, una película estupenda, con la maravillosa Gong Li de protagonista. 9 semanas en la lista. 8. Ha bajado 2 puestos Neruda, la película de Pablo Larraín, con Luis Gnecco, Gael García Bernal. 3 semanas en la lista para contar la historia de Pablo Neruda tratando de escapar de la policía chilena. 7. Pues una novedad, el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, que ha bajado del 4 al 7. Parecía una película con muchísima fuerza, pero la verdad es que se le ha quedado en poquita cosa. Tim Burton es el director de esta entretenida película. 6. Sí, todos esperábamos que esta película entrara en la lista. Un monstruo viene a verme, de Juan Antonio Bayona, la campaña publicitaria, yo creo que más extraordinaria y, si me permites, también más exagerada de la historia del moderno cine español. Luis McDowell, Sigourney Weaver, Felicity Jones de protagonistas, primera semana en el Super 10. 5. El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, estupenda película española. El Super 10 se nutre de cine español y la verdad es que todo él de muchísimo interés. Alberto Rodríguez es el director, Eduard Fernández, Carlos Santos, los protagonistas. 3 semanas en el Super 10. 4. Café Society, la película de Woody Allen, bajando poquito a poco, son 7 semanas y aguanta todavía, pero ha caído del 3 al 4. En el 3. En el 3 está Él, una fantástica película de Paul Verhoeven con Isabel Huppert de protagonista. Lo decíamos el otro día, la conjunción de Verhoeven e Huppert tiene que dar buenos resultados y efectivamente así lo ha hecho en su segunda semana, subiendo 2 puestos. En el 2. Película de la semana, fantástica película de Terence Davis, quizá no para el gran público, pero absolutamente recomendable. Historia de una pasión, la película protagonizada por Cynthia Nixon y Kit Carradine. Primera semana, película de la semana en el Super 10. Y en lo más alto, puesto número 1. Bueno, pues sigue otra película española. Estamos que lo tiramos. Raúl Arévalo ha dirigido Tarde para la ira, con Antonio de la Torre, Luis Callejo. 5 semanas en la lista y aguanta en lo más alto. Película absolutamente recomendable. En el puesto número 1, Tarde para la ira, la película de Arévalo, en el puesto número 1 de este Super 10 que hemos repasado una semana más aquí en El Callejón con José Manuel Escribano. José Manuel, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Javier Sevillano, muy buenas. Buenas noches a todos. La falla de San Andrés cruza California, se espera desde hace mucho tiempo, es casi atávico. Está en profecías, pero también en la realidad. Está una serie de hechos en esa falla que puede moverse y se espera ese terremoto, ese Big One en California. Puede ocurrir en cualquier momento, ojalá no ocurra nunca, pero ante esa posibilidad y hay noticias que nos hablan sobre él. Pues en efecto, Bruno, el Big One está a punto de llegar a California. Eso es por lo menos lo que dicen los sismólogos que están estudiando la falla de San Andrés, a la que han instalado una serie de sensores que van a enviar mensajes a los móviles de las personas de la población para que puedan cuanto antes salir por piernas, por así decirlo. Parece que dicho así no es muy eficiente, pero sí se pueden ganar una serie de segundos, por ejemplo, donde se inicien los movimientos sísmicos. A las poblaciones más lejanas donde va a llegar ese movimiento sísmico pueden ganar unos segundos que pueden ser importantísimos para sus vidas. A principio de este mes es cuando se ha despertado esta terrible noticia, porque ha habido unos 200 sismos en la zona de California que han alertado a los sismólogos, y además han ido juntando otra serie de datos estadísticos también, porque cada 20 años suele ocurrir un terremoto más o menos de cierta intensidad. El último ocurrió en el año 2014, exactamente. Hubo uno en el Valle de Napa de unos 6 grados en la escala de Richter, que afortunadamente no ocurrió, no hubo desgracias personales porque la población e incluso las construcciones, las edificaciones ya están preparadas, pero que van alertando poco a poco que puede haber, cada 150 años es cuando suele ocurrir aproximadamente uno de estos Big One, por así decirlo, y estamos ya a 153 años del último gran sismo que hubo en la zona. Los científicos además indican que no solo es la falla de San Andrés la que está allí preparada, sino también hay otras fallas como la de San Jacinto que podría sumarse la una, despertar a la otra y producir este grandísimo Big One. Momentos de tensión, momentos de amenaza, lo que ocurre en la Tierra, por cierto, muy llamativo a este respecto, similar, ese anuncio, esa alerta, y hablaremos sobre ella, del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, sobre una posible gran tormenta solar en el futuro, un tema tremendo. Pero nos quedamos ahí con esto porque hacen algo verdaderamente interesante, apasionante, que es ayudar, porque acaba de ser el Día Mundial de la Visión. En efecto, el pasado segundo se celebra normalmente el segundo jueves de cada mes de octubre. Entonces el pasado ha sido el Día Mundial de la Visión, y hay una ONG en España, una fundación de ONGs que se llama Poder Ver, que está presidida por el doctor Yanguela, que se ocupa de la visión en la población, quiero decir, de los países en vías de desarrollo. Hemos podido charlar con él durante esta semana y él nos ha contado un poco cuáles son los objetivos de esta fundación. Pues el objetivo es dar a conocer la realidad que supone el que hay muchas personas en el mundo que no pueden ver, que es o ven muy poco, que es como el 0,5% de la población mundial. Hay 40 millones de personas totalmente ciegas y 280 millones de personas que apenas ven, ¿no? Y entonces se trata de dar a conocer esta realidad e intentar que se ponga remedio para que cada vez haya menos personas con problemas de visión en el mundo. Usted ha dado unas cifras, doctores, que son un poco escalofriantes. 40 millones de personas ciegas y 280 millones con problemas importantes de visión. De ellas, unos 228 millones, las 4/5 partes, son casos que se podrían tratar o incluso evitar de una forma sencilla y barata. Sí, efectivamente. Lo curioso de esto es que nos encontramos ante un problema médico que afortunadamente en la mayoría de los casos tiene solución. Lo que pasa que las personas que viven en los países más pobres no tienen acceso a tratar las cataratas, que es la causa más frecuente de estar ciego, un problema que en nuestro medio se resuelve con una cirugía, y en cuanto a una baja visión o muy poca visión, la causa más frecuente es el no llevar unas gafas, cosa que también en nuestro medio pues es una cosa que se soluciona fácilmente pues acudiendo a un oftalmólogo o a una óptica y luego pues llevando la graduación adecuada. Su lugar natural, por decirlo así, de actuación son los países en vías de desarrollo, fundamentalmente. Así es. Nosotros, Poder Ver, que es una asociación que agrupamos a 11 de las principales organizaciones españolas que trabajamos en diversos sitios del mundo, entre todos estamos trabajando en 25 de los países más pobres del mundo, haciendo, principalmente intentando formar a personas de estos países para que ellos solos sean capaces de hacer las cosas sin apoyo externo, y allí donde no es posible otro tipo de actuación, mediante campañas puntuales de cirugías o de graduación, pues para intentar aliviar pues el problema que supone el no ver en estos países. Una gran parte de estos 280 y tantos millones de los que hemos hablado hace un rato son mujeres, casi unas dos terceras partes, ¿no? Lo que es muchísimo. Así es, sí. Este es un dato que a la gente le llama mucha la atención. ¿Y por qué es esto? Pues principalmente por dos motivos. Porque en muchos países en desarrollo la mujer no tiene medios económicos, aunque gane dinero muchas veces no maneja luego este dinero, y porque tampoco tiene muchas veces acceso al transporte. Si hay pocos recursos, pues se emplean muchas veces pues en cuidar la salud del varón, ¿no? Y todavía más en las sociedades en desarrollo, pues la mujer es el pilar de la sociedad, la que educa a los hijos, la que tiene los microcréditos, la que está siempre al pie del cañón, pase lo que pase, por lo cual todavía es más importante el solucionar el problema médico de la falta de visión de las mujeres. Otro grupo importante son los niños. Un niño con problemas visuales es un adulto desaprovechado, dependiente de una tercera persona, sin acceso a una correcta escolarización y otros puntos negativos también. Sí, así es. Sí, decía Nelson Mandela que el arma más frecuente que tenemos contra la pobreza es la educación. Pero claro, si no un niño no ve, pues tampoco va a poder educarse correctamente, ¿no? No hay más que ver la cantidad de niños ahora en nuestros colegios pues que necesitan gafas. Y luego pasa otra cosa, que las personas adultas que están ciegas en muchos países están cuidadas por un niño, por un lazarillo, que tampoco va a poder educarse ni llevar una vida mejor porque va a dedicarse a cuidar a otra persona, con lo cual se multiplica la espiral de la pobreza que ocasiona la ceguera. Para colaborar con la Fundación del Dr. Janguela, poderver.org. Esa es la página web. Fantástica la actividad que efectúa este grupo. Nosotros, La Rosa de los Vientos, se vuelve mañana a las 12:30 en Canarias, a la 1:30 en la península. Muchas gracias por haber estado ahí. Quedaos en la compañía de Onda Cero.